podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack house blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack house clean. Took me to the movies, but the doctor said leave them to get beaten by the... Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast número 67 de Comiqueando. Estoy con Fede Velasco. Buenas, ¿qué tal? Con Diego Acorsi. Buenas tardes. Con Andrés Acorsi. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Fernández Cruz y el podcast de hoy lo vamos a tratar sobre las macrosagas, los mega eventos, las sagas crossovereadas que involucran a toda la familia de títulos de una serie de personajes o de una familia de personajes. Si, ¿qué nos gusta, no nos gusta? ¿Cuáles son los vicios de esas macrosagas? De las cuales ya medio que somos rehenes en algún sentido, porque pueden, prometen, por lo general, cambiar para siempre un universo, y por lo general son cambios que duran un ciclo, un año calendario como mucho. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Mira, a mí me parece que el primer antecedente de esto es del año 1983 de Marvel, una basura que se llamó Contest of Champions, en donde todos los superhéroes se pegaban entre ellos. Pero, como dijiste vos, cambiar universo no lo cambió. Y además no tuvo un solo crossover. No tuvo crossover y no tuvo repercusión con los títulos normales en donde aparecían esos personajes. Después de eso hizo una parecida también en el 85, ¿no? Algo muy similar. DC Challenge. Pues no, DC Challenge es un jugador exquisito. No. Contest of Champions era los superhéroes subían al ring y por orden de alguien superior se tenían que pelear entre ellos. Por orden de Jim Shooter se cagaban a trompa. ¿Por qué? Porque Marvel ya se olía que DC venía pergeneando el gran festejo de los 50 años, en donde iban a tirar la casa por la ventana, iban a mezclar a todos los personajes y dijeron, ay, que mezclar personajes, metámoslo a todos que se peguen. Como si eso solucionara la idea del universo. Pero no, digamos que el primer crossover mega evento saga que realmente modifica para siempre un universo y marca un antes y un después es Crisis en Tierras Infinitas. En realidad Secret Wars es anterior. Pero no hay un antes y un después del universo. No se separa el universo Marvel en un antes y un después de Secret Wars. No, para nada. Pero, por ejemplo, es una revista que, sin tener crossovers, inventan la forma de que se vuelva imprescindible su lectura en casi todos los títulos. Porque hacen un salto de un año prácticamente en todos los títulos que termina con los personajes entrando a la Secret Wars y al mes siguiente empieza con los personajes saliendo de la Secret Wars, totalmente distintos. Entonces, distintos. Entonces, muchas cosas de las que modificaron esos personajes las tenés que ver sí o sí a lo largo de 12 números de Secret Wars. Pero los crossovers, digamos, los inventa DC. No hay. Secret Wars no tiene crossovers. En Crisis hay 31 crossovers que son historias que hay que leer más o menos en paralelo con Crisis, lo más paralelamente posible. Porque así como Marvel dice, de este número, va en el medio Secret Wars y solamente Secret Wars pasó en ese año que no vemos, los de DC fueron en simultáneo Crisis con lo que estaba pasando mes a mes en las revistas. Entonces, evidentemente, aunque es un cielo rojo y una sombra del antimonitor, algo aparecía en ese número. Entonces las revistas de 12 números tendrían que haber tenido 12 crossovers más o menos todas, porque todas van en paralelo con Crisis. Secret Wars igual tuvo consecuencias. Sí. Pequeña, el traje negro de Spider-Man, Ben Grimm que se quedó ahí boludeando. No hubo mucho más. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, nuestros amigos lectores brasileros leyeron Secret Wars y cuando terminó Secret Wars los títulos seguían exactamente iguales porque le cambiaban los personajes y les borraban. Lo que te quiero decir es que no es tan importante Secret Wars, en tanto y en cuanto un editor brasileño trasnochado modificó las cosas como para que sus lectores no se den cuenta de qué pasó. O sea, que tanto cambio, tan graves los cambios no son. No. Magneto cambia de bando, pasan un par de cosas, pero Secret Wars fue una especie de Jim Shooter diciendo, a ver, ¿quién es el dibujante que más rápido me termina un crossover? Y Mike Zeck ganó el concurso y entregó unos números hechos a las apuradas para ganarle a Crisis. Hay que hacer un evento grande donde todos los personajes del universo se junten para hacerlo antes que DC. Claro. Pero se sabía que se estaba preparando Crisis y la intención de Marvel fue Bueno, de hecho dicen que Jim Shooter dijo, esta la escribo yo porque los royalties le van a pagar a la universidad a mi nieto. Porque el acuerdo era con una compañía juguetera. Que claro. Entonces ya estaba todo el acuerdo hecho. Hagan algo en el que aparezcan todos los personajes del universo para hacer muñequitos de todos los personajes del universo. Buenos, malos, todos. Necesitamos muñequitos. Acá se distribuyeron. Yo me acuerdo que el primer muñeco de Spider-Man que tuve era el del traje negro. Y me acuerdo que venía como con esos escuditos que eran como hologramas o algo así. Una poronga. Sí, eran horribles, pero bueno. Igual tampoco el Secret Wars es tan ambicioso en el sentido que aparecen, en total deben ser 35 o 40 personajes, entre buenos y malos. Secret War 2 por ahí fue mucho más ambiciosa. Ah, pero... Al año siguiente, esa sí salió en paralelo con la crisis de DC. Pero ya habían leído algunos números de la crisis. Ya habían leído varios números de la crisis para hacerlo. Y en Secret War 2 sí, tenés crossover en todos los títulos, hasta los títulos que no tenían un choto que ver, al traerlo al billón de la Tierra, claramente se multiplicaban las posibilidades de crossovers. Y ninguna tiene tantos crossovers como números tuvo Secret Wars, porque es imposible, o sea, como vos decías, Crisis. Bueno, duró un año, daba para que los títulos tuvieran 12 crossovers con Crisis. Algunas series no tuvieron ninguno, otros tuvieron uno, otros dos, otros tres. El que más crossover con Crisis tuvo debe haber sido All-Star Squadron. All-Star Squadron tuvo 10. 10 tuvo, es lejos sí. El que más tuvo. Y Infinity anduvo por creo ahí. Que también, entre oficiales y no oficiales tuvo 10. Entre 6 u 8. Green Lantern tuvo también 6 o 7. Fueron los títulos por ahí más afectados. Pero después hubo títulos que no tuvieron un solo crossover con Crisis. Que yo, Batman y los Outsiders. Tuvo un número donde hubo un cuadrito, un cielo rojo. Y ni se enteraron que pasó Crisis. Así que lo de los 12 números era inviable, claramente. Porque es parar las historias que están contando todos los guionistas para ponerse a contar cosas accesorias a otra historia mucho más grande, que por supuesto era ambiciosa, que por supuesto tenía voluntad revolucionaria, pero tampoco era, ¿viste? Tampoco la propia DC le jugó tantas fichas a Crisis. Titans tuvo pocos crossovers, teniendo en cuenta que era el mismo guionista, tuvo muy pocos. Bueno, Batman y Detective, bueno, prácticamente lo primero que tuvieron los títulos del universo DC fueron apariciones del monitor. Sí, claro. Eso lo sí. Lo primero claro. Que tuvieron apariciones, que supuestamente en algún momento iba a ser un villano, pero después te decían, no, estaban creando villanos nuevos para que pelearan con los héroes, para ver cuáles héroes eran los mejores para sus planes. Entonces como que el monitor... traficante de armas. Pero en un primer momento Wolfman lo había pensado como un villano y después lo convirtieron en algo... No, pará, que sea el bueno el monitor y que el malo sea el anti-monitor. Para DC, DC llamó para Crisis a Wolfman y Pérez, que eran los que en ese momento estaban haciendo Titanes, que eran los autores como más candentes en la editorial. Y creo que sí, creo que en ese momento New Titans era el título de DC que más vendía. Sí, claramente. O sea que sí, es loquísimo, ¿no? Uno piensa, el título que más vendía de DC era New Titans, no era Superman, no era Batman, digo, pero no, era así. No, no, en ese momento el título más vendido de DC era Teen Titans, claramente. El que más se parecía a un título de Marvel. También, claramente. Claro, sí. Esa es la idea. Y para ustedes, ¿de qué quedó de eso que se planteó? Porque Crisis sí, es como la mejor... Para mí no quedó nada, porque ni siquiera el concepto de la grandilocuencia quedó. Es decir... Después vinieron un montón de otros crossovers, así, con todos los títulos de la editorial, donde ni siquiera estaba planteado esa sensación de ¡wow! Mirá todo lo que está en juego. Siempre estaban en juego cosas mucho menores. Digo, o sea, algunas que... realmente boludas, y otras que por ahí parecían grosas, pero si te la ponías a pensar, afectaban nada más que a los héroes, o nada más que a los villanos, o nada más que a Estados Unidos, no al cosmos entero, no a todo el multiverso, o nada más que a la Tierra, o nada más que a... Sí. Pero nunca hubo una cosa tan grandilocuente en cuanto a lo que abarcó Crisis, en cuanto a, digamos, a historia del universo DC y a magnitud del peligro al que se estaban enfrentando los personajes. Claro, Crisis como que junta grandes artistas, crossovers en un montón de títulos, un antes y un después en el universo. Hablamos del universo pre-crisis y post-crisis, que no pasa con ninguna otra macrosaga. Mete a héroes y villanos. Creo que el 98% de los personajes de DC de 1935 hasta el 85 están ahí. Faltan algunos, por supuesto. Falta Hal Jordan. Vamos que no está Hal Jordan. Eso le suma puntos a Crisis. Que no esté el loser de Hal Jordan. Faltan muchos personajes de Kirby. Falta, qué sé yo, Mac. Falta Mr. Miracle. Falta Light Ray y Orion. Faltan muchos personajes conocidos. Y uno dice, ¿por qué no están? Bueno, se les pasaron, ¿entendés? Algunos aparecen muy poquito en la parte de abajo de cuando Lila va croniqueando la historia del nuevo universo. Y otro problema que para mí no tiene Crisis y tienen todas las posteriores es el reciclaje de esos villanos. O sea, muchas veces para todas estas macrosagas te inventan un villano re poronga que después lo tienen que volver a usar y nunca vuelve a ser tan poronga. Parallax, por ejemplo. El tipo alteraba todo, era el mega... Después... ¿Cuántas veces Kyle Rayner se cagó a trompadas con Parallax 10 veces posteriores a Ciro y nunca fue una amenaza que requirió más que fuera Kyle Rayner, digo. Y eso es muy choto. Pasó con Nerón, pasó con la mayoría de los villanos de Macrosaga, digo. Después de la Macrosaga es como que quedan ahí para tirar a la basura y una vez se necesitaron todos los héroes del universo para darle machaca, pero después cuatro boludos lo ajustician. Tanto Crisis quizá como Secret Wars con el Beyonder fueron entidades lo suficientemente poderosas como para necesitar de todos los personajes. Pero nunca, pero que por lo menos el caso Antimonitor, salvo a las abominaciones de hace poquito, nunca lo habían vuelto a usar, tipo. O sea, sí, estuvo a la altura, pero después es medio como es cualquiera. Y también bueno, Crisis... Para, después también es cualquiera. En Infinite Crisis, ¿viste lo que hace Alexander Luthor con el Antimonitor? No, ven, por eso digo, es que la cagada fue traerlo de vuelta. Es que es lo que pasa siempre, cuando querés reciclar uno de esos villanos... Ya no es más el problema. Ya no es más el problema. Esa es otra cosa buena que hizo Wolfman en Crisis. Metió personajes nuevos, como la nueva Doctor Light, como Lady Quark, como Paria, Harbinger. Muchos personajes que algunos se volvieron a usar, otros no, pero como que... metieron aire nuevo en el universo, no solamente dijeron, che, hay un problema grande, bueno, lo solucionamos, terminó. Fue todo un replanteo del salvemos al universo DC, que viene en crisis desde la aparición de Flash de Dos Mundos hasta ahora, venimos tapando los huecos con parches, ya no tenemos más bases, somos solo parches, arreglemos todo. Para mí lo que tiene también de bueno Crisis, y no tiene para mí ninguna otra macrosaga, es que incluso vos lo podés leer... estando poco familiarizado con el universo DC, obvio que el que está familiarizado le va a sacar muchísimo más jugo, pero hasta lo podés leer como una historia que empieza y termina, protagonizada por dos tipos que estaban en un conflicto constante, que involucraba todo un universo gigantesco, o sea, se puede leer incluso desde otro lugar. Sí, porque está todo muy explicado, pero también es una de las cosas chotas de Crisis. Y que los protagonistas son, como recién decía Diego, ¿no? Por ahí los personajes nuevos. O sea, Harbinger, el monitor, el antimonitor, digo. Los demás personajes están ahí de relleno, digo. Yo creo que hasta el capítulo 10 los superhéroes no saben qué carajo hacer. Van y vienen donde los manda el monitor o Harbinger y no saben, en ningún momento toman la iniciativa. Van viendo, vamos para allá, hay que pegarle a este, hay que pegarle a otro. ¿Dónde está la Tierra? No, se está mezclando con otras cinco. Bueno, paremos el quilombo porque acá vienen tiranosaurios, naves espaciales. Bueno, o sea, están como haciendo el famoso parche, digamos, tratando de que el quilombo que se armó no afecte tanto a la gente. Pero en ningún momento toman la iniciativa de decir, bueno, el culpable es tal, vamos a destruirlo. Recién sobre el final de Crisis, los héroes tienen algún papel. Un rol activo. Un rol activo, un rol coherente. Todo el resto están a la deriva, como van como trompo loco dando vueltas de aquí para allá. El número 9 es Infausto, en el que los villanos quieren hacer su propia runfla y se terminan apoderando las tierras y van los héroes y les pegan. Es una estupidez, boludo. Ese número no tiene lógica. O sea, o los villanos se hacen cargo de que el problema los afecta a todos y hacen causa común con los héroes, o se mandan a guardar, se sacan la capuchita y se disfrazan de gente común. No se pueden poner en contra para decir, ahora está la nuestra, nos hacemos reyes de cinco mundos. Es imposible, no tiene lógica, no se sostiene. Entonces, bueno, eso, viste, la consigna es, tienen que aparecer todos los personajes, tienen que haber combates épicos todo el tiempo, pero muchas veces no se sabía por qué. Claro. Creo que recién sobre el final de Crisis, los últimos 3 capítulos, 10, 11, 12, ahí se empieza a entender por qué están peleando los personajes. Mientras tanto, es un ajedrez cósmico jodido entre el monitor y el antimonitor, con todo esto boludo bailando en el medio, sin tener mucha idea de lo que está pasando. Y ahora, ¿por qué uno siempre habla de Crisis como la más importante y por qué Crisis no tiene todos los vicios? Porque era una época más inocente a la hora de, digamos, de escribir las historias, donde no estaban tan desesperados por el Bill Metal. Yo creo que porque es la primera, y además me parece que es porque es la más legítima, porque lo que se plantea hacer Crisis es algo que no era nada más la movida comercial de generar impacto y que todos quieran comprar, sino que era una limpieza y una reformulación de un universo que era una fruta, ¿entendés? Vos lees DC pre-crisis y la gran mayoría te va a parecer choto. La gran mayoría, no digo que no haya cosas muy buenas, pero la gran mayoría te va a parecer choto. Entonces, Crisis está vista por los fans como algo muy legítimo porque vino a corregir un montón de vicios, a imponer también cosas que hoy se pueden llegar a discutir, tiene sus fallas, pero lo más importante que hace Crisis es plantearse un objetivo que va más allá de vender y de cebar a la gilada con la aparición de miles de personajes y de resolverlo, digamos. No, Crisis no te deja todo en bolas para que se resuelva en otra serie, no funciona simplemente como mecanismo para lanzar nuevas series, como muchas veces funcionan estos crossovers. Es como muy digna en su ambición y tiene en grandes su artistas. Sí, estaba libre de vicios también, me parece, porque no se sabían todas las virtudes, digamos, que podía tener esta serie. Perfecto. Digamos, las empezaron a explotar en Crisis. Claro. Y después dijeron, che, esto funciona. sigamos en este camino. Entonces también es que eso. Se le ocurrió hacer una de esas por año, es un hijo de puta en realidad. Sí, obvio. Lógico que eso significaba diluir la fórmula con claro, agua obvio, y obvio. Humo. Secret Wars 2. Secret Wars 2 es humo. Cuando dijeron, hicimos Secret Wars 1 antes de Crisis. Crisis es un golazo como Secret Wars 2. Claro. Fue así. Pero es humo Secret Wars 2. Y hoy nadie se acuerda, por suerte, de Secret Wars 2. Encima estaba muy mal dibujada, era un aborto talidómico. Bueno, Legends también, pero igual Legends es mucho más modesta. Legends incluso tiene, desde su concepción, ¿no? Legends tiene la virtud de ser mucho más modesta. Es un problema político que afecta a los superhéroes de Estados Unidos y ya está. Y está metido Darkseid para que haya un villano posta que en Crisis no había tenido chapa. Pero es una cosa muy chiquita y ahí sí ya se nota la intención de que Legends está pensado para lanzar títulos nuevos. Sí, obviamente. ¿Pero totalmente. Por qué también? Porque Crisis les había dejado un bache de títulos. Con Crisis desaparecieron las series de Wonder Woman, de Flash, de La Liga, un montón de cosas que... No, de La Liga no siguió después de Crisis. Pero muchas series que desaparecieron con Crisis, DC Comics Presents, bueno, que había que reemplazarlas con algo. Y bueno, Flash. Ese era el momento. Flash, ya lo dije. Ese era el momento. Entonces ahí a Legends se le nota un poco más esa voluntad de ser disparadora de nuevas series, de generadora de números uno, pero me parece que está muy bien hecha y tiene el acierto de aspirar a poco, de aspirar a una cosa mucho más chiquita y de no ser el hipercataclismo que va a cambiar el universo, sino un conflicto puntual que tiene que ver con básicamente la Liga y el Squad, no mucho más. No, básicamente. No pasó mucho tiempo para que después de Crisis... Esto que dicen, salgan a chorear y como que el concepto se degradó en menos de 5 años. O sea, desde lo que fue... En dos años. En el 88, cuando sale Millennium, ya era un... delito mano armada. Claro, que encima lo hicieron semanal para robar claro. más. ¿Cuántas digamos? Revistas, digamos, cuántas más o menos revistas forma todo lo que es Millennium? Si uno quiere leer completo. No, demasiadas. Más demasiadas. De 70. Porque ahí inventan el choreo este de que la serie continuaba en los crossovers. O sea, no servía leer solo la miniserie. Vos, del número 1, saltabas a un montón de crossovers y después volvías al 2. Pero pará, la acción seguía. Eso también aparece en Crisis. Por ejemplo, aparecía Yolanda Montes, la nueva, en Crisis. Sí, y te decía chiquito abajo, bueno. Si querés ver las historias de este personaje, tenés que leer las Infinity. Y sí. Entonces, como que ya te mandaban. Eso apareció muy poquito en Crisis. Y esa es una de las puntas que agarra DC para explotar después, más adelante. Me acuerdo en un momento de Crisis, hay una lucha en un montón de héroes místicos que están combatiendo. Y claro. En un momento se abre un portal y Ametista y el Dr. Fate se tiran adentro del portal. Dicen, esto hay que leerlo en el número 13 de Ametista. De Ametista. Chau, si no, no sabés qué pasó con el Dr. Fate y Ametista. Bueno. Está bien, bueno, pero son cosas puntuales. Una escena de Blue Devil también dice, continúa en Blue Devil. Claro. El arma crossover de Blue Devil y Omega Men se arma en Crisis. Y claro. Termina siendo otra cosa. Blue Devil en... Claro, pero no era, digamos, imprescindible para claro. seguir el hilo de la no. historia. No, simplemente para saber qué mierda pasó con personajes claro. que desaparecen en un momento y no aparecen nunca más. Pero claro. Millennium sí, Millennium tenía ese problema de que no entendías un sorete. Volvías al número 2 y había cambiado todo y no retomaba pero nada. A ese es un laburo de coordinación también muy groso que hicieron con Millennium. Sí. No está buena la historia, pero... Hay que reconocer que el laburo de coordinación que hicieron para que todos los autores pudieran ajustar lo que estaba pasando en cada una de las colecciones a la propuesta global de Millennium, con el tema de que los personajes secundarios siempre tenía que haber un traidor que fuera un Manhunter y no sé qué, y a la vez respetar la onda propia de cada una de las colecciones, de que no fuera todo lo mismo, porque no era lo mismo leer el Squad que Booster Gold, digamos, no. Porque tenían todos distinta tónica, es muy notable también lo que hicieron ahí. En algunos casos fueron porquerías. Pero en otros casos fue interesante cómo lo lograron hacer. En general, no está buena la historia de Millennium, lo cual no quiere decir que no haya nada para rescatar. En algunas colecciones hizo bien, fue una bocanada de aire fresco Millennium, porque de pronto les abrió plots o les cerró plots que venían bien. Y así como Legends es más chiquita y agarra parte del universo DC, Marvel se había dado cuenta que Civil War 2 era un laburo de coordinación imposible. Demencial. Y dijeron, hagámoslo más chiquito. Si vos coordinás 4 o 5 títulos, hagamos una macro saguita dentro de tus 4 o 5 títulos. Los que más venden son los mutantes, hagamos la Mutant Massacre. Mutante, la Masacre Mutante, fin del 86, 87. Principio del 87, en donde los únicos títulos involucrados son los de títulos de mutantes más Thor, Daredevil y algún más de uno de los personajes de Nueva York, ¿no? Creo que se enganchan en la Masacre. Power Pack. Power Pack. En un número, sí. Cuando lo tienen que ir a buscar a Wolverine a la cloaca. Sí. Entonces. Como que también es un mega crossover entre muchos títulos, con la historia que pasa entre muchos, sin necesidad de un libro específico que se llame como ese claro, título. Fall of the Mutants fue la primera que no tuvo una revista llamada Fall of the Mutants, donde se condensaba, digamos, todo. Que funcionara como espina dorsal del crossover. No hacía falta ya. No hacía falta. Se podía salir a chorrear solamente con poner el loguito en la esquina de la revista, aunque no hubiera un artista específico dedicado a ese título. Claro, y está más curtido, está más jodido, porque... Si vos venís leyendo solo ese título, ahí sí te rompe las pelotas, sí, porque te alteran, digamos, lo que vos venías leyendo. Pero es un laburo de coordinación, donde ahí el coordinador es muy importante, y si lo pudiste hacer con Secret World 2, lo podés hacer con esto. Imagínate, vos venís leyendo Thor, y de repente en un número aparece Thor encadenado en las cloacas, claro, peleando con mutantes, y dice, ¿pero qué está pasando? Y dice, para entenderlo, primero tenés que leer 14 títulos de mutantes, y continúa en 14 títulos de mutantes más. Claro. Ya está, estás perdido, tenés que leer todo. Igual no eran tantos títulos en esa época, ¿no? Bueno. Sí, eso es lo peor para mí, o sea, peor que las macrosagas son los eventos crossoveriados, son mucho más hijos de puta. Claro. Está mucho más pensado para sacarte hasta el último centavo porque tenés que correr a comprarte un montón de títulos que por ahí no coleccionás para entender una historia de mierda. Bueno, y después los dos conceptos se amalgaman, digamos, en las historias que vienen con el bookend. Tipo, claro, las de los anuales de DC. El anual de DC que empieza con la historia de Eclipse o Darkness Within, por Eclipse ejemplo. Darkness Within. No, a mí la otra, la de contra el que después. Armagedón 2001. Viene el librito, todos los anuales y termina en el otro librito. Y ahí sí, te querés matar. Claro, pero hay un montón de anuales que son totalmente autoconclusivos. Que lo único que enganchan es la última escena donde viene Web Rider y toca a alguien para ver si es el Monarch o no. Hay un montón de anuales que son totalmente autoconclusivos. Prácticamente todos. Sí. Y no hace falta leer un choto. Simplemente con leer el 1 y el 2 de Armagedón se entiende. El que es más difícil es Eclipse o Darkness Within porque La historia va continuando. La historia avanza bastante en muchos de los anuales. Sí. Muchos son nada más la pelea contra un héroe o un villano eclipsado. Pero algunos avanzan. El anual de Action Comics, por ejemplo, es re importante para entender la trama. Hay un par que son muy importantes para entender la trama. Y otros que no son nada, que son un unitario de machaca. No, Bloodlines es parecido a Armagedón más. Bloodlines es más parecido a Armagedón. Cada uno presenta un personaje nuevo, sí, que tiene. Eso está bueno, porque poderes. Lo hacían en los anuales, que nunca eran tan importantes. Los anuales, si querés lo comprás, si no querés no lo comprás. Lo peor que te puede pasar es que sea la primera aparición de un personaje copado, que después te lo metan en Longgoing, como pasó con Hitman. Pero, en general, los anuales, viste, en esa época, sí, no, ahora ya casi no hay anuales o hay menos. Pero en aquella época, el anual era como un accesorio, como un ganchito más, que casi nunca estaba muy imbricado, con perdón de la palabra, a la trama central de la ongoing. Y muchas veces hasta lo hacían distintos guionistas y distintos dibujantes. Bueno, quizá el primero que hizo eso, de hacer correr la historia por los anuales, fue en el 88, la Evolution Reward, claro, de Evolution Marvel. Reward. Que todo pasaba con el billón, no, el billón no, el High Evolutionary entre los anuales. Pero tampoco eran tantos, ¿eh? Creo que ese año Marvel debe haber publicado 16, 17 anuales. No era que todas las series tenían anuales y todo enganchaba con Evolutionary War. Habrán sido capaz que 17 o 16 anuales. Y eso lo que enganchaba de anual a anual eran los backups, que te iban contando toda la historia de High Evolutionary en los backups, donde eso sí, había un único equipo creativo que se encargaba de todos los backups que aparecían en todos los anuales, y eso era una historia que si no la leías en orden no se entendía un choto. Ahora, la historia principal, donde eran los héroes peleando contra algo, se podía leer bastante desarmada, digamos, y entenderse, excepto que la última tenía que ser la de Avengers. Porque en el final, el último crossover, que era el anual de Avengers, era cómo finalmente le ganaban al High Evolution League, cuando ya parecía que era imposible ganarle. Pero bueno, después se hicieron con Atlantis Attacks también. Primero tuvo otra saga con mutantes que fue Inferno, que estuvo muy buena. Inferno parecía a Fall of the Mutants, claro. No tenía una revista con nombre Inferno y tenía crossovers en muchas revistas. Estaban Avengers, Daredevil, había varios. Fantastic Four tuvo también Power Pack, Cloak and Dagger. Tuvo muchos personajes metidos. Todas las pasaban en Nueva York. Tenían la excusa para vincularse con Inferno. Estaba muy lindo cómo enganchan todos los títulos mutantes. Un gran laburo de Louise Simonson, que era la coordinadora de mutantes. Y yo te digo que es el lugar donde podés dejar de leer mutantes y ya está. Sí, puede ser. Y ya está. Ahí podés cortar Uncanny X-Men y X-Factor, que eran las dos series, y New Mutants, que eran las tres series importantes en ese momento de mutantes. Ahora la gente que escucha esto se debe estar cagando de risa porque hoy X-Factor y New Mutants son footnotes en el universo mutante. Ah. En los 80 eran las series importantes porque había una sola serie de Uncanny y los héroes mutantes no tenían series individuales. Ahí podés dejar de leer tranquilamente. Termina Inferno, podés colgar, no leer nunca más un cómic de mutantes y se entendió todo. Todo lo que faltaba explicar se explica ahí, está todo bien, chao, suerte. No hace falta seguir. Quizá lo último, volviendo un poquito para atrás, uno de los puntos que era grosso de Crisis es el equipo creativo bueno. Creo que después de Legends no hay un solo mega evento que tenga un gran equipo creativo. Invasión con Giffen y McFarlane en un momento, con Bart Sears. Pasa que empiezan a rotar también. Final Night con Kiesel y Monen es digno. Final Night es una de esas que, sin ser cumple. Porque cauchita. También, porque también, digo, no es ambiciosa. Me parece que cuando tratan de no ser ambiciosa y contar algo chico, no. Sí, pero en Final Night, en ningún momento se van de la Tierra, claro. Y en ningún momento aparecen los villanos. En un momento, cuando Crisis es tan golazo, y Legend es golazo, y Secret Wars es golazo, los de DC ya empiezan a decir, bueno, generemos mega eventos. Y en un momento Giffen propone explicar todo lo de Caos y Orden. Y la guerra del Caos y Orden se está armando, y de repente dicen, no, viene God of the War. Viene Wonder Woman, George Pérez, Guerra de los Dioses, y dejan de lado, tapan que el Caos y el Orden dejan de existir, y el crossover de mega evento es el de Wonder Woman con God of the War, que se mezcla con otra cosa más. En ese mismo momento se mezcla con Armagedón 2001 y se empiezan a pisar entre los mega eventos, porque ya es un descontrol, claro, del evento. Todos quieren ver. Sí, eso era porque eran los 50 años de Wonder Woman y Pérez tenía una idea para cerrar su etapa en Wonder Woman y festejar los 50 años de Wonder Woman, y DC viene y le dice, no, es la nueva macrosaga, y Pérez lo modifica. El propio Pérez putea War of the Gods, diciendo que a él se la metieron, ¿entendés? Él quería hacer una megasaga épica dentro de la serie Wonder Woman. Que terminaba con Wonder Woman muerto, si no me equivoco. Que creo que sí. Bueno, como Génesis, que era una idea que propuso Byrne para la revista de Jack Kirby, Fourth World, claro, World, exacto, no me acuerdo cómo estaba haciendo en ese momento, y un editor dijo, no, loco, esto es muy groso, hay que hacerlo que tenga impacto en crossover con todos los títulos. Y como mega crossover es una bosta, porque claro, en el fondo solo atañe al Fourth World de Byrne. Y Byrne había propuesto en algún momento mezclarlo con los dioses de Capitán Marvel para de ahí sacar una ongoing de Capitán Marvel. No. Cosa que no pasó. No. Porque en Génesis no aparece el Capitán Marvel, lo aparece mínimamente y no lanza un ongoing ni tiene nada que ver. ¿Seguía saliendo en ese momento Power of Shazam? Probablemente sí. Sí. Creo que iba a enganchar con Power of Shazam nada más. La idea de él era enganchar nada más con los dioses de Capitán Marvel. Griegos. Y ahí le dijeron, no, vamos a hacer la más grosa, y terminó siendo una poronga. Ah, perdón, una pastillita. Me enteré cómo iba a terminar, según Wolfman, uno de los posibles finales de Crisis. Superman, el Superman de Tierra 1 moría en la pelea final contra el Demolitor, y el Superman de Tierra 2, que se había muerto su tierra, su Lois, todo, se saca las canas y el maquillaje, no, y dice, esto era para estar con Lois, que estaba vieja, yo en realidad nunca envejecí, cuando llegué al máximo de poderes dejé de envejecer, ahora yo me hago cargo de ser Superman en una tierra que no es la mía. Y cuando vino Byrne dijo, no, yo quiero relanzar a Superman verdadero, dijeron, bueno, barramos a Superman no. 2, que siga, que tratemos de bancar este año de incertidumbre hasta que Byrne haga Man of Steel. Qué bueno. Hubiera estado lindo, sí. Está bueno, claro, sí. ¿Desea que tanto cuando, digamos, en las sagas posteriores y en los eventos posteriores, qué tanto seguía mirando a Crisis como el faro, o no lo miraba, y por qué, digamos, de alguna manera siempre se propuso ahora cero como una especie de cierre, o como una especie de eco de Crisis, o como la serie que otra vez iba a volver a poner en orden el universo de ese? Yo creo que ese nunca se planteó a Crisis como faro, entre otras cosas porque nunca se tiró a hacer una serie de 12 capítulos mensuales que abarcara todo un año y que cambiara la continuidad del universo, y que tuviera los mejores autores que en ese momento estaban trabajando para la editorial. Siempre fue parche mucho para más chiquito y mucho más verdulero. Hora cero, por ahí tiene el impacto de que George Pérez era el entintador, y que empezaba con un Flash que parecía que se moría. Se llama Crisis on Time. Claro. Y que se proponía también pasar en limpio y desactivar muchas cagadas y contradicciones que se habían mandado los propios guionistas desde Crisis hasta el 94, en esos 9 años. Que son incontables la cantidad de cosas. Vos decís, bueno, la consigna de Crisis era hacer un universo más limpio, más entendible, más claro, menos emparchado, como decíamos recién. Y termina estando lleno de parches. Para el 90-91 ya era un recauchutaje violento de historias, personajes y cosas que no se sabía si estaban en continuidad o no, o qué mierda pasaba, o cómo empalmaba eso con lo que te habían explicado antes en el History of DC Universe. Pará, o lo que sea. Convengamos que cuando se escribe la Crisis 11 y 12, donde supuestamente el universo es el nuevo, nadie sabía qué iban a hacer en el universo. Entonces, ahí aparece una Wonder Woman que no es, un Luthor que no es, aparecen cosas, ya hay errores de continuidad en el arreglo de continuidad que es Crisis, hay errores de continuidad. Sí. En el History, que te explica toda la historia del universo de DC sin errores, hay errores de continuidad. Hay uno solo, pero hay uno. Entonces, ¿cuál es? El Capitán Atom. El Capitán Atom, claro. Que te dan por válido el Capitán Atom, que no es todo de metal, sino de la Charlton, digamos, que después, en la propia serie de Capitán Atom, te explican que no, que es un, ese es un invento publicitario inventado por los militares para hacerle creer a la gente que hubo un héroe llamado Capitán Atom. De hecho, la edición en castellano viene con ese cuadro en blanco. La edición en castellano viene con ese cuadro en blanco. La edición de 5, no viene con el dibujo, pero no tiene el texto que te explica quién es ese Capitán Atom. Viste que todos venían con un texto. El texto lo boletearon, porque claro, lo publicaron los gallegos de 5 después cuando de ya crisis, se sabía que cuando eso ya mal. Se sabía. Entonces directamente obviaron el texto. Obviamente modificar la página no podían. Cuando ya decía, pero... había veleteado y te había dicho que ese Capitán Atom nunca existía. Sí, ellos ya estaban publicando incluso creo, la serie del Capitán Aparte, Atom. Post-crisis con Man of Steel de Superman, con el lanzamiento de Wonder Woman de Pérez, con el nuevo Flash, Batman Year One, como que dicen, che, pará, está bueno que todos los personajes empiecen de vuelta, contemos de vuelta al origen, Flecha Verde con Longbow Hunters, Green Lantern, Emerald Dawn, entonces dicen, bueno, vamos también con Hawkman, y dejan el Hogwarts de Truman y Alcatena, en donde Hawkman de repente es un extraterrestre policía que viene... Y cambian todo el origen, de toda la historia lógica de Hawkman se rompe por completo. Dicen, bueno, pero ahora todas las apariciones de Hawkman no tienen sentido. Bueno, ya se van a explicar de alguna manera. Y de vuelta dicen, pero boludo, crisis, cambiamos todo para explicar las cosas. Bueno, no, sí, ya hay que explicar todo de vuelta. El problema es que hay cosas, es lo mismo que pasó con el nuevo 52. Hay cosas que siguen. Que se mantuvieron demasiado. Y cosas que no, porque digo, de vuelta tenés el mismo problema. Los Titans, que era el título que más vendía de DC. No le cambiaron una coma. No le cambiaron nada. Ahora, al ser todos psychics y demás, si vos volvías todo a cero, ese título era el primero que tenías que boletear porque carecía de sentido. Pero Crisis no vuelve las cosas a cero. Crisis te explicaba que los universos se modificaron en uno, arrancaron en algún momento su historia y llegaron hasta este punto... Obvio. Lo único que hay una modificación en algunas cosas. Sí, pero ¿cuántos títulos empezaron de vuelta y transcurrían en el presente? Y con la modificación grosa que le metieron a Wonder Woman, de pronto Wonder Girl no tenía explicación. De hecho, Wonder Girl era más grande que Wonder Woman. Sí. Tenía más años Wonder Girl que Wonder Woman. Sí, sí, sí. Entonces había que encontrar un origen nuevo. Lo mismo, Superman empieza Byrne y todas las primeras cosas que le pasan van pasando en simultáneo en la serie regular, entonces es tipo, sí, claro, y nunca estuvo en la liga, y no, porque recién apareció acá, y bueno, se desarma el quilombo con Superboy también, que hay que explicarlo con otro parche, entonces todo es parche, ¿entendés? Pero llegó, ¿por qué siempre DC arrastró ese problema y Marvel no? Y porque DC tiene dos anclas fundamentales en su historia que te complican todo el tema de la continuidad. Uno es los 40. Ese fetiche con la Segunda Guerra Mundial. Que ahora lo cortaron. Que ahora no existe más. Es uno de los grandes hallazgos del New 52. Poder tener una Tierra 2, una Justice Society no vinculada a la Segunda Guerra Mundial. Eso por un lado. Y por el otro, el de los sidekicks. O sea, el tema de los héroes pendejitos que algún día no van a ser más pendejitos para que tenga gracia. El pendejito en algún momento va a crecer. Si crece el pendejito, pasó el tiempo. Si pasó el tiempo para el chiquito, tiene que pasar el tiempo para el grande. Y así se te complica, ¿entendés? El paso del tiempo. El universo DC lo mata al paso del tiempo. Marvel lo lleva de otra manera. DC el paso del tiempo. Lo tiene frenado porque Batman no puede envejecer, por un montón de cosas. Pero aparte porque DC hay momentos que le suelta la creatividad al artista, le deja hacer cualquier cosa y termina haciéndole cosas que quizás están buenas para ese momento, pero desarticula el universo. Porque si vos le dejás a alguien hacer algo, tenés que ver qué están haciendo los demás. No puede uno soltarse y el otro no. DC, en ese periodo, entre Crisis y el 90, ponele. No, entró el acero, porque entró el acero ya tenía todo bastante controlado. 24. Pero en los primeros años post-crisis, digamos, en su afán de atraer a los mejores artistas, que efectivamente los tuvo durante muchos años de sed, tenía todos los autores buenos de la industria, les dejó hacer cualquier cosa. Claro. Y a veces, viste, por darle libertad al autor, el autor se termina metiendo en un berenjenal donde a todos los demás los deja con el culo mirando al sudeste sin saber qué historias valen y qué historias no valen. Entonces, viste, ¿cómo es? ¿Le damos bola al autor que nos trajo prestigio y chapa con renovando ideas nuevas para un personaje del año del orto, o tratamos de mantener algo coherente para todo el universo? ¿Vos pensás, DC penduló entre una cosa y otra, todo el tiempo. Vos pensás que post-crisis teníamos a Roy Thomas, pre-crisis teníamos a Roy Thomas que había arreglado con el All-Star Squadron todas las apariciones de todos los personajes de Tierra 2, Tierra 1, todos los movimientos de Tierra. Toda la Golden Age. Toda la Golden Age y toda la Tierra 2 en el presente con Infinity. Y cuando en crisis le dicen, no existe más la Tierra 2, se unifican los mundos, ahora todos los personajes están en el mismo lado. No, pero pará, esta es hija de una de Tierra, de la Wonder Woman de los 40. No, no existe más. ¿Y qué hago ahora? No sé, inventale algo. O sea, le rompieron todo lo que esquema. Hizo, todo. Entonces, tenían miedo que cualquier cosa que hicieran con un artista le destruyeran al otro. Entonces, las macro megasagas, digamos, atentaron en cierta manera contra los artistas. Y los artistas atentaban contra las megasagas. Decían, yo no quiero estar, no quiero que mis personajes aparezcan. No, no, sí tienen que estar todos, ¿no? Pero me arruinás porque estoy haciendo una historia buenísima. Esa fue una queja muy recurrente, así, me acuerdo de leer entrevistas o cuestiones en los 90 y eso, sobre todo en Marvel. Que muchos guionistas decían que era, sobre todo en X-Men, que decían que era imposible laburar con los mutantes, porque decía, no te permiten desarrollar una saga, que los hijos de puta cada 3 meses, 4 meses te dicen, che, mirá que tu personaje se va al quilombo, y te corta todo por la mitad, entonces los tipos estaban imposibilitados de construir una historia a largo plazo. Ahora yo digo, en Marvel, volviendo al tema de los sidekicks y eso, por ejemplo, de Nightwing, ¿hay algún equivalente? Alguien que haya empezado jovencito y ya se haya, digamos, constituido como un héroe. Hoy por hoy, Bucky Barnes. Hoy por hoy, Bucky. Pero bueno, estuvo desaparecido en acción, claro, 50 años. Donde le podés llenar toda esa historia con fruta, verdura, pactos con Satanás para no envejecer, le podés poner cualquier cosa. Claro, Marvel no tiene tantos sidekicks. No, el más parecido era Spider-Man, que empezó muy pendejito y en un punto dejó de ser pendejito. Sí, claro. Y tuvieron que hacer un recurso para volverlo a ser pendejo. Tuvieron que rebotear a Spider-Man para que volviera a ser un poco más pendejo, porque si no, ya era un Spider-Man de 30 y pico de años. Claro. Mirá qué loco. La historia que me enteré hace poco de el Flash de dos mundos, que es como la primera vez que DC tiene que bajar a Tierra 1 y Tierra 2. Flash en esa época la escribía Garner Fox y Julius Schwartz era el editor. El que dibujaba era Carmine Infantino. Bueno, entonces había un juego que era el siguiente: a Carmine Infantino le decían, hace una tapa y nosotros, de acuerdo que vos dibujás, tenemos que hacer un guión. Si nosotros encontramos un guión para tu tapa, te ganamos. Si vos encontrás una tapa que nosotros no le podamos inventar una historia, nos ganás vos. Entonces Infantino, cansado de que siempre le escribieran un guión por más borracha que fuera su tapa, puso al frente de Tierra 1 y al lado le puso al frente de Tierra 2, que no existía, estaba prohibido usar, y se los puso, y a ver qué hacen con esto, y se los tiró en el escritorio canchereando. Y los chabones dijeron, lo tenemos que cagar, tenemos que meter al frente de Tierra 2 como sea. Y metieron al frente de Tierra 2. Se juntaron un fin de semana, Julius Schwartz y Garner Fox, a ver cómo carajo podíamos hacer una historia que los pendejitos de 9 años que compraban Flash se la fumaran, y donde aparecieron los dos personajes tal como estaban en la etapa de Infantino. Era un desafío permanente entre Infantino y el guionista. Y eso es lo que gatilla la existencia de Tierra 1 y Tierra 2, que va a dar después la existencia de Tierra 3, Tierra X, Tierra 8, y que va a terminar en crisis siendo, loco, las tierras paralelas nos están rompiendo los huevos, no podemos tener más tierras paralelas. Yo creo que igual DC hizo cosas mucho más fumadas que tener 8 tierras paralelas. Sí. ¿No? Vos le dije yo, Doom Patrol de Morrison, o lo que vino después de Doom Patrol de Morrison, Rachel Pollack, que eso es 20 veces más fumanchero, pero más no molesta difícil el universo de entender y más críptico que decir que no, loco, no hay un Superman, hay 4, ¿entendés? O, ¿sabés por qué Blue Beetle y Batman no pueden tener ni más? Porque son de distinta tierra. Ah, sí. ¿Sabés por qué el Doctor Fate? Pero no molestan al universo. Las historias se molestaban porque, por ejemplo, vos comprabas una revista, en nuestro caso, por ejemplo, la Super Comic, y en la tapa estaban Superman y Batman pendejito con unas madres escondidas de espalda. Igual es la historia donde Superman y Batman eran adolescentes y los padres eran los Superman y Batman clásicos, y al final terminaba diciendo un cartelito chiquito: esto sucede en una tierra alternativa. Y te querías matar, ¿entendés? Claro. Porque cada revista que agarrabas decías: ¿de qué tierra será esta? Claro. Agarrabas una de Bob Haney, un crossover, que estaban Batman, Plastic Man y Metamorfo. Y decías: pará, si Plastic Man es de Tierra 2. Y de los 40. Y de los 40, ¿qué hace con Metamorfo? ¿Será un Metamorfo de Tierra 2? El número siguiente, Batman estaba con Wildcat. Batman y el Sargento Rock. Sí, entonces, claro. Y después te explica: no, esta es la Tierra B. La Tierra B de Bob Haney, donde hace berretadas y borracherías. En la revista Brave and the Bold. Entonces ahí le dejaban hacer cualquier cosa, no importaba las tierras. Pero pará, entonces no hay una continuidad lógica. Y no, el espectro se estira, se agranda y toca todas las tierras juntas y vuelve. Tenemos Tierra Prima, donde los guionistas y dibujantes vienen a interactuar con los personajes. Y mueren y resucitan. Y vos lees esos números y decías, pero... Me están tomando el pelo. O sea, ¿qué está pasando? Se caía el universo, ¿entendés? O sea, las historias perdían seriedad, claro, porque hacían así, te inventaban tierras nuevas y todo se solucionaba muy fácil. Al mismo tiempo tenías el problema de los futuros. La Legión de Superhéroes por un lado, Kamandi por el otro, o Mac por el otro, eran futuros que se contradecían, Jonah Hex por el otro. Entonces, si todo pasa en diferentes futuros, ¿cuál es el futuro verdadero? Y no se sabe, porque los guionistas les dejamos hacer cada uno lo que quiera. Y pero así no es, man. Claro, no, sí. Tratemos de armar un universo justo, ¿viste? Y bueno, ahí hay cosas que pasaron y cosas que no. El History of DC Universe trata de armar un pasado coherente, un presente y un futuro lineal al que vayan a apuntar. Pero con el tiempo se va resquebrajando eso. Tampoco lo logran cumplir. Claro. Entonces claro, ahí aparece tipos como Tim Truman que traen a Hawkman al presente. Claro. O un tipo como Dan Shurro que dice, yo voy a solucionar todo con viajes en el tiempo. ¡No! Es lo peor que puedes hacer, es apagar un incendio con aceite caliente. Está loco, ¿entendés? ¿Cómo va a arreglar el universo de ese con viajes en el tiempo? Con un pibe que, Wave Rider, que le toca el futuro, encima de errores de continuidad todo el tiempo. No, así no, ¿entendés? Rip Hunter, no. Esa no es la solución. Bueno, la primera miniserie de Time Masters, donde está te explican buena, que solo se puede viajar en el tiempo una vez, está buena. Sí. Pero pasa que eso también lo barren debajo de la alfombra, porque ahí es como que Rip Hunter termina siendo una especie de Kamandi. o algo por sí. el estilo. No, antro de Cave Boy se convierte. Ah, en antro, ¿no? Claro, sí. Una cosa así. Y nada, y queda en la nada misma, nadie después se hace cargo, que todo el villano más de esa saga es el Vandal Savage. Y qué sé yo, pero también después se olvidan. Bueno, acuérdense que en Legends, para poder hacer crossovers de la Legión Superior, se hacen que Cosmic Boy viaje al presente. Vos decís, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué necesitamos un personaje del futuro acá? Porque le sobraba a Cosmic Boy en la Legión, entonces le daban su propia miniserie enganchada con los héroes del siglo XX. Sí, bueno. Al pedo. Después quisieron hacer lo mismo y en cualquier... Pasara lo que pasara, los legionarios tenían que tener un crossover. Que vinieran al presente. Entonces en Final Night, por ejemplo... Está la mitad de los legionarios están en el presente. Decir, en Génesis también. Sí. Claro, y no tiene sentido. Y bueno. No, pero eso es porque la época en la que Legión tenía dos títulos, Legión y Legionnaires, era más fácil dividir al grupo en dos y la aposta era tener un grupo en el futuro y uno en el presente. Entonces por eso interactuaban con los héroes del presente cada vez que surgía un crossover. Siguiendo... Ahora no estamos en DC, siguiendo con DC... ¿Cuáles son para ustedes, ya en los digamos en la última parte de los 90 y en los 2000, las sagas crossoverales, los eventos más medio pelo? Que si salís, en la mayoría, o ¿cuáles son los pocos que digamos que vale la pena destacar? Yo recuerdo con un cierto cariño Day of Judgment. A mí me gustaron algunos de One Million. One Million me parece una idea de Morrison loquísima por completo, que algunos lo supieron aprovechar, el de... Immortal Man era... Sí. Resurrection, Resurrection Man estaba lindo, el de Martian Manhunter era lindo. Pero tiene buenos crossovers. La saga en sí es chota. Una bosta. Sí, la saga es mucho. La saga es mucho. Me acuerdo de lindos crossovers. Pero, creo que Manhunter tenía uno. Sí, el Martian Manhunter, que es el número 2 de la serie. O cero. No, en realidad viene el 0, el 1 Million y el 1. O sea, claro. Hay dos números antes del 1 de Martian Manhunter. Claro. Sí, sí, sí. Bien. También sirvió para cerrar varios títulos. Hay varios títulos de DC que en ese momento ya venían para atrás y los cierran después de One Million. Eso también es un clásico, cerrar títulos con las sagas grosas. ¿Te acordás? En Invasión, la Doom Patrol venía decayendo, la de Cooperberg y Larsen. La dan vuelta totalmente. Y Morrison dice, yo voy a agarrar la Doom Patrol, pero no quiero ni a este, ni a este, ni a este. Ah, ¿no los querés? Y en Invasión los sacrifican. Sí, los matan en Invasión. Y dice, ¿cómo? Entre un número y otro de Doom Patrol cambió por completo. Murieron la mejor la mitad de los personajes están muertos. Bueno, leí Invasión. Invasión fue el típico crossover para lanzar series nuevas. Sí, claro. De ahí salieron por lo menos 4 o 5 títulos. Sí, los Blasters. ¿No? No, Legion. Legion, Animal Man. Bueno, pero los la Liga Europa, el Power of the Atom. ¿La Liga Europa? La Liga Europa. Sí, pero los Blasters fue con intención de darles títulos, pero no prosperó. Hicieron ese especial y no caminó. Sí, sí. Bueno, no sé, hay de todo. Yo creo que también durante bastante tiempo se dejaron de hacer los crossovers y las macrosagas y qué sé yo, ¿eh? Acuérdate cuántos años no hicieron esas cosas. Hay muchos años que por suerte no le hicieron. Me acuerdo uno muy choto que era Joker's Last Laugh, ¿te acordás? Sí, 2001. Pero eso es otro choreo que son los eventos de quinta semana. Ah, ese era de quinta semana. Ese es de quinta semana. Y es otro choreo distinto. Tuvo crossovers en todos los títulos. Sí, también, pero era un evento de quinta semana. Ah, ¿te acordás de los eventos de quinta semana? Sí, de siguen Kingdom, saliendo. Sí. De Kingdom. Existen, cada 2x3 te tiran alguno. Pasa a que me gustaba cuando eran unitarios, menos. Tipo esos de los villanos, ¿viste? New Year's Evil. Pero si no, boludo, cuando son así todo masivo, no tiene gracia. Es que además ya tampoco te los crees, tipo, hoy yo creo que ya están todos vacunados. Creo que hasta el más Marvel zombie, después de Fear Itself, no te compra un crossover de Marvel. Porque ya es como que la falta de respeto se nota mucho. Y en DC cada 2 años sacan algo que se llama Crisis algo, porque te quieren hacer creer que va a tener la relevancia de Crisis. Sí, sí. Entonces como Crisis ya está enganchado automáticamente en tu mente a crossover grosso de la editorial que va a cambiar para siempre. Lo de DC fue muy loco, ¿no? Hacer la Infinite Crisis como que la hicieron sin convicción, sin estar muy primero seguro. Vino la Identity Crisis. No, ya sé, pero es una mierda. Y no tenía crossover. Tenía no tenía nada. Algún tie-in tiene nada más. Era una miniserie de punto. Algún tie-in mínimo. Hicieron Infinite Crisis sin ninguna convicción, hasta el punto que te dicen, no, Infinite Crisis en realidad no es el fin de nada, es el principio de una cosa que empieza un countdown hacia la crisis final. Y se va diluyendo la idea entre 52, countdown y qué sé yo, se va diluyendo y cuando llega a la crisis final no le dan bola. Pasan cosas tan fumadas y tan retorcidas, es todo tan críptico y tan oscuro, que los demás guionistas no la entienden, entonces no pueden hacerse cargo de nada ni explorar ninguna consecuencia. Los personajes que mueren en Final Crisis están muertos 15 minutos, boludo, porque al toque te viene Brightest Day o no sé qué mierda y están todos vivos de nuevo. Dios mío, ¿para qué hacen estas cosas? O sea, no se entiende. Te divertís con Final Crisis porque Morrison tiene ideas locas, hay buenos dibujantes, pero entre lo que no se entiende y lo que no tiene ninguna repercusión, decías, ¿para qué hacen estas cosas? Sí, pero es verdad, desde Infinite Crisis hasta Final Crisis, o hasta, me animo a decir, hasta que arranque el New 52, digo, DC va a la deriva mal, ¿eh? Pero, a ver, es un momento interesante DC, porque es un momento en el que DC empieza a probar conceptos nuevos, conceptos locos, y, sin darle tanta libertad a los autores, pero con títulos que vos decís, ¿qué son estos títulos? Cosas raras, sí. Que por ahí no fueron muy leídas ni muy valorizadas hasta ahora. Porque ahora ves lo que es DC, que no se puede leer para adelante. Claro. Entonces yo creo que los fans de DC en algún momento van a empezar a leer para atrás. Y se van a empezar a enamorar, me parece a mí, de ese periodo del 2006 al 2011, donde hay bastantes cosas interesantes, que por ahí todo el mundo leía, no sé, Green Lantern, porque todo el tiempo había crossover cataclísmicos, pero no leían, qué sé yo, la Liga de Robinson, que capaz no está tan mal, ¿entendés? Claro. Que no, la Liga de Robinson, una chota, comparado con la Liga de Geoff Jones, la Liga de Robinson es Watchmen, boludo. Dejate de joder. O la Doom Patrol de Giffen, que no la leyó nadie, ¿viste? O no sé, o la los Rebels de Tony Bedard, que no la leyó nadie. Eso no es choto, ¿eh? Tampoco es glorioso. Pero comparado con lo que están sacando ahora en los títulos superheroicos de DC, es pero perfecto. Yo quiero volver un poquito para atrás y irnos a Marvel, porque hay un mega evento que a mí me gusta mucho y es Age of Apocalypse. Sí, creo que Apocalypse fue un gran delito de Marvel, pero hecho tan bien, pero tan bien que merece la pena. Y es uno de los pocos que se puede leer y que han explotado de ahí en más. Han sacado personajes, han sacado de todo. Bowings han sacado. Yo creo que para mí el problema que tiene Age of Apocalypse es la extensión. Si Age of Apocalypse hubiese sido un crossover ochentoso que empezaba con el bookend de Age of Apocalypse 1, terminaba Alpha y Omega. Con el Alpha. Empezaba con el Alpha, sí. Terminaba con el Omega. Y en el medio tenías un anual de cada serie, hubiese sido perfecto. Como en vez de un anual hicieron 4 números de la ongoing de cada serie. Más especiales. Me llenó un toque las pelotas. Pero eso mismo, resuelto en la mitad de las páginas, o sea, con los dos bookends y un anual en vez de una miniserie de 4 capítulos de cada serie, hubiese sido brillante. A mí me gustó mucho. Brillante. Y es la gran legión de Giffen. Sí, claro. Pasa un hecho que no tenía que pasar, altera el tiempo y hay que hacer volver a la línea de tiempo normal, la gran Volver al Futuro 2. Sí. O sea, es la distopía creada por un evento que no tiene que suceder. Sí, es lo que hacen en Flashpoint también. Obviamente. Pasa que en Flashpoint no tiene repercusiones. En Flashpoint... Porque aparece un nuevo universo. Solo transcurre... No, y además solo transcurre en Flashpoint. Claro. O sea, tiene esas miniseries y qué sé yo, pero Flashpoint no tiene crossover. Pero ahora no reaparecen nada. Todos esos personajes no en sé, Convergence. No se jugaron así. Bueno, en Convergence ahora aparece cualquiera. Sí. Pero eso recién. Nosotros en Convergence. Sí. No, nadie sabe. Podcast de comida. Y además después de eso, supuestamente, vuelve el universo. No, ni siquiera, porque hay 25 títulos que siguen, aunque no se sabe cómo, y aparecen toda esa ristra de títulos nuevos que anunciaron el otro día, que nadie sabe qué continuidad están y a nadie le importa. Misma y no importa. Dicen, estaban en una continuidad tal que le permite a los autores hacer dar lo mejor quiere. De ellos. Listo, pero, hermano, está, vale. Si mañana los vas a empezar a cruzar para vender y no se va a entender una mierda. ¿Entendés? Bueno, el ejemplo, la idea es que no lo van a cruzar. El ejemplo claro que ponía Jim Lee hablando de esto era el de Black Canary. Decía, Black Canary está en la serie de Flash. A la gente es un personaje que le gusta mucho, entonces le vamos a dar un título. Y ahora, que, en Arrow. En Arrow, sí, perdón. Dije Flash, ¿no? Sí. En Arrow, qué sé yo, te vamos a darle un título para que todos esos fans de Black Canary se sumen. O sea que prepárate para que la Black Canary del título ongoing de Black Canary sea Laurel, sea una abogada y qué sé yo, ¿eh? No lo dicen en ningún lado, pero por lo que da a entender el chino, dice, si es una serie porque Black Canary tiene miles de fans por la tele y te van a hacer un título que sea la Black Canary en la tele. No te van a dar la Black Canary en los cómics porque el que se cebó con la tele se encuentra con otro personaje. No, o sea, nada. Que me parece que lo que van a hacer es eso, es que cada uno haga lo que se le cante el orto y después vemos cómo carajo está en continuidad o no y chupa un huevo. Yo te soy sincero, si las historias están buenas, sí, está bien. Obvio. Y también tanto en cuanto no los empiecen a mezclar y hacer mega macro sagas crossovereadas. Claro. Porque ahí se pudre todo de vuelta. Yo creo que ya desde el momento en el que mezclas títulos más cómicos, como puede ser Batman o Bizarro, ya es obvio que no los vas a cruzar. Pues siempre el título cómico te cambia el tono y te hace inviable el crossover, ¿entendés? Es como que, no sé, en Crisis, por ejemplo, no metían a iVampire, ¿entendés? Porque no daba. No, pero metieron a Blue Devil. Bueno, pero Blue Devil era un superhéroe, boludo. Era un toquecito más en joda las historias, pero luchaba contra los mismos villanos que lo de que Flash o que Green Lantern, ¿entendés? O sea, no era tan infumado, tan improbable. Acá, ya desde el momento que tenés títulos cómicos, viste, de aquello, Ambush Bug no lo podían meter en Crisis. No, claro. Creo que aparece en un cuadrito. Aparece en un cuadrito, pero digo, no lo puedes poner con algún protagonista. De hecho, Ambush Bug se dedicó durante mucho tiempo a reírse de los macro crossovers. Claro. Y tenía especiales en los que él iba pidiendo, por favor, déjeme aparecer en el próximo mega crossover. Sí, Amos siempre se rió de las falencias del universo DC. Y Marvel, yo creo que estalló esto en mil pedazos con Fear Itself, que fue el choreo más abyecto del que tengo memoria, donde todo lo que supuestamente pasaba, todos los grandes sacudones, se resuelven en un one shot que sale cuando termina el último número, volviendo todo a como estaba, ¿entendés? En el último número de Fear Itself muere Thor, destruye en París y muere Bucky, ¿no? Muere sí, Bucky. Sí, muere Bucky. En el, la semana siguiente sale un one shot de Fear Itself, ¿cómo se llamaba? Es un sinónimo de epílogo, pero no es epílogo. Finale. No, no. Aftermath. Ahí está. Aftermath. Reconstruyen París. Thor está vivo. Bucky está vivo. Chao. Sigue la historia. Qué hijo de puta. Eso es casi más ladri que cuando DC hace World War III. Bueno, que era que todo lo que quedaba colgado de 52 que no habían llegado a explicarlo. No, de Final Crisis. No, del 52. No, venía de Final Crisis. Es de 52. Se les sacaban los 52 números sin haber resuelto un montón de las cosas que habían mostrado en el One Year Later, que supuestamente todo lo que, todos los cambios del One Year Later te los iban a explicar en 52. Eso es para arreglar los cambios del One Year Later, claro. Y resulta 52 que, no te arreglaba que en esos 52 números. Números no habían explicado ni un tercio de las cosas que habían pasado en el One Year Later. ¿Por qué estos son los titanes? ¿Por qué Aquaman es un monstruo, un mutante inmundo de las profundidades? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, todo eso se explicó en 5 cuadritos de World War III. Sí, sí, sí. En 4 números que iban... Todo apretado. Un número de 52 y el último. Y el último. Todo apretado. Pasa todo eso. Una porquería. Eso no se puede leer. Es horrible. Horrible. Es horrible. Es la desesperada, los manotazos de abogado. Pero bueno, Fear Itself fue más ladrón, me parece. Ya después de ahí, si después de haber leído Fear Itself te compras Original Sin, Axis, bueno, ya está. Ya, como diría un amigo nuestro, no te crees a vos mismo. ¿Cuál es de Marvel o cuál es de Marvel y DC? ¿Cuál es la crisis de la década del 2000 al 2010? ¿Cuál es el evento? Yo creo que de Marvel, Civil War. Sí, yo también estoy de acuerdo, obviamente. Y de DC, a pesar de que solamente tiene injerencia dentro de los héroes que están en Estados Unidos. Sí. No tiene que ver con villanos, no tiene que ver con el cosmos, no tiene que ver con villanos nada. Villanos hay. Sí, bueno, pero mínimo. Pero mínimo, sí. Aparecen para cobrar los villanos. Sí. Sí, pero es la que tiene las repercusiones más grandes. Es la que me parece que... Y aparte es la que hizo que muchos, de alguna manera, volvieran a creer en el recurso, ¿no? Claro. Es decir, en los números mal que mal pasan cosas. Está bueno porque conoces en profundidad. Aparte era muy sencillo generar crisis en todos los personajes, digamos. Al haber... Siempre, bueno, vos estás a favor, yo en contra, listo, hay quilombo. No, y disparó argumentos que tuvieron buena utilización en las propias series. La cagada es que trajo de vuelta el JTS, que es lo mismo que pasó el DC con Coso, ¿no? Ahora, bueno, robemos todos los años con esto. De Civil War para acá, ya hubo 45 eventos y es uno peor que el otro. Sí. No, y el otro problema de Civil War es que quizá huele mucho a marcha atrás en el camino. Ya Iron Man lo perfilaron como un megavillano, era el más facho, hijo de puta, y de repente nos olvidamos. Lo redime muy rápido. Reed Richards fue el que dijo, matemos a... ¿Quién era el que se estaba zarpando y que deciden matarlo porque no acepta la ley? No, lanzar a Hulk al espacio. Y a Giant-Man no es al que lo matan. Hay alguien al que lo hace, que lo dejan morir. Y después y que Reed Richards dice, sí, bueno, había que matarlo. Y después, no, Reed Richards es bueno... Tony Stark es bueno, al final de la serie los Illuminati todo para atrás de vuelta y son todos eran una manga de hijos de puta. Ahí es donde nacen los Illuminati, donde te empiezan a blanquear todas las ruflas de los Illuminati. Bueno, pero todo ese perfil de necesitaba algún bando tiene que ser más malo que el otro y después dicen, no, son todos superhéroes, son todos buenos, son todos amigos, nos olvidamos de todo lo que hicimos, todos los enfrentamientos están all acquaintances before God, ya somos todos amigos de vuelta. No, me parece que si vas a hacer una saga, aunque termine la saga, tiene que haber alguna especie de como que consecuencia. Se volvió atrás muy rápido también. Sí, en Civil War. Sí. Pero durante el momento en el que íbamos leyendo Civil War, el cebamiento fue muy notable. Importante. Y poco comparable con el de las demás series. Mm. Me parece que... Sí, el resto de Marvel... Y eso de la marcha atrás en los megaeventos, DC ya lo venía haciendo varias veces. Obvio, Hal Jordan villano. Hal Jordan villano, en Infinity Crisis, que iba a ser que Elongated y Atom tenían el pacto en el tren de Hitchcock y cada uno le mataba a la mujer al otro y después... Se dio vuelta en el número 7. Entre el 6 y el 7. No, pues Atom no va a ser el villano. No, pero Atom queda es buen villano. No sirve ser un villano. No. En Infinite Crisis moría Dick Grayson. Moría Dick Grayson. Bueno, para atrás. ¿En dónde era que en el TP muere y en la revista suelta no o al revés? Es en Infinite Crisis. Sí. Que le agregan el cuadrito de él saludando. Claro. Hijos de claro. En el barco. En Armageddon 2001 el culpable iba a ser Captain Atom. Y después dijeron, no es Captain Atom, es Hawk. No, no, ni siquiera Hulk. Es Hulk antes de convertirse, porque no es Hulk. Es Don Hall, creo que se llama. Hulk. Hank Hall. No. Pero pará, pero ¿cómo? Si habíamos dicho que... se copan con la idea de que sea Captain Atom y devuelven para atrás para que sea Captain Atom. En esa berretada que se llamaba Armagedón... Alien Agenda. Alien Agenda. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué daño me hizo eso! Y Hank Hall se convierte en Extant. Claro. Dijeron, che, Hank Hall es buen villano. Bueno, que sea otro villano. Si claro, no este es el Cirobor, te dicen, ah, bueno, el cabrón no eres Extant. Sí, sí, no, es terrible. Esos cambios de verdad, pero ¿por qué? No. Encima, lo más loco, que Captain Atom en ese momento, en su título, que se lo cierran para esa poronga, le había nacido del Quantum Negativo un Quantum Atom, un Captain Atom negativo. Listo, tenés el Monarch. No, leían los títulos. Se lo cerraron sin leérselo. Dijeron, no, que sea, cerramos Hawk and Dove. ¿Pero por qué vas a cerrar Hawk and Dove? Si está bien, no importa. No, vendía mal igual. Sí, no, en realidad dijeron, lo de Chaos y Order no lo vamos a usar. Ya pasó, cerrémosle el título. Y en el New 52 no hubo mucho evento. ¿Qué estuvo? Forever Evil. El de las Amazons. No, eso es anterior. Amazon Attack es anterior. Es donde muere Hipólita, es claro. Uno de los últimos eventos. Ah, es antes del New 52. Sí. Y está enganchado con Countdown, creo, ¿no? En un momento engancha con Countdown, no. Al igual que Salvation Run. Que ah, claro, con Countdown, sí. Que en algún momento engancha con Countdown. O sea, Countdown también hubo dos, digo. Countdown es una verga. Sí. ¿Cuál era el que era? Aparecían los Batman de los diferentes mundos peleando entre ellos como si fuera Combat. Countdown Arena. Countdown Arena. ¡Ay, ese era tremendo! ¡Horror! ¡Tremendo! ¡Horror! Un robo no armado. Era para hacer un videojuego y ni siquiera lo sacaron. Sí. O sea, como videojuego hubiera sido genial, sí. Pero ni siquiera tuvieron los huevos para sacarlo. Digo, sacó una miniserie que no sirve para nada. Solo para hacer un videojuego y no. Eso era un clon de Contest of Champions, sí, claro, totalmente. Pero jugando con los Ellsworth, abriendo claro. El juego a los mundos alternativos. Y de DC de los últimos tiempos, un evento que vos digas, esto es por impacto o por calidad comparable con Crisis, y yo creo que no hay nada. De Flashpoint para Infinite acá. Crisis fue una chotada, Final Crisis se quedó en el amague, leído hoy es más humo y droga que historia. Es Morrison pero presentando cosas. No es una macrosaga. No, es otra cosa. Bueno, sí, a ver. Sí. No, hay un conflicto que todavía no se resolvió, que es el que empezó en el número uno y va a terminar en el último. Lo del medio son historias unitarias y la guía es una pasada en limpio. Es como un nuevo History of DC Universe mejor hecho. Pero digamos que como que afecta a todo el universo y tiene buenos artistas. No sabemos si afecta a todo el universo. Lo único que engancha con Crisis es eso que vos decís, que es el seleccionado de los mejores artistas que hoy pueden trabajar para DC. A ver, todo lo demás hasta ahora es humo, boludo. No sabemos si Multiversity va a ser canon o si va a ser el próximo Final Crisis del que nadie se haga cargo. O si va a ser el próximo Convergence, del cual es bastante evidente que en junio no se van a hacer cargo. No sabés, por ahora es todo efecto. Por ahora es todo efecto. Sí, igual como un efecto que mucho más lindo, obviamente. Se han acelerado, ¿no? Como que antes se tomaban más tiempo, ahora es como que te vomitan una saga atrás de otra, un cambio atrás de otro. Digo, ya, pensemos entre Crisis hasta Zero Hour, ponele, suponiendo que haya significado un cambio que es medio sanata. Sí, pero de ahí salieron muchos títulos nuevos, reconstruyeron la historia. Pero supongamos que sí. Entonces, 9 años pasaron. Sí. Del New 52, ahora Convergence, pasaron 3. Sí, menos digo, sí, pero porque no tiene sustento. New 52 no tiene sustento. Y si el próximo no tiene otra vez. No es un evento de cambio de la continuidad. Convergence es un relleno de dos meses. No, es un evento de relleno de dos meses porque se muda la editorial. A ver, no es lo que dicen después de todos los títulos nuevos que sacan a posteriori y de los cambios que prometen. Creo que no va a hacer ningún cambio de Convergence. Porque en los títulos nuevos no ves que aparezcan los personajes de las continuidades anteriores. Entonces, si Convergence es un guiño a las continuidades anteriores, es decir, sí, las continuidades anteriores siguen existiendo, tal vez un mecanismo de marketing para cubrir esos dos meses en los que no van a salir los títulos, apelando a las viejas chotas de más de 40 que hace un montón que no le compran un cómic a DC porque cambió toda la continuidad. Es simplemente un guiño, igual que lo que hicieron con el DC Retroactive justo antes del reboot. Sí, sí. Es más o menos eso, pero enganchado con una especie de epopeya con un villano opulente, que yo creo que todo chamuyo. Eso para mí no va a pasar nada. Por ahí están buenas algunas de estas miniseries de dos números. Por ahí está buena la serie Convergence en sí misma. Pero en consecuencia yo creo que no va a tener un carajo. Por ahí me equivoco, ¿eh? Yo no la veo pensada para tener muchas consecuencias. Me parece que está más pensada para tapar un bache de dos meses en los que no se va a publicar otra cosa. Sí, ¿sabes que no nombramos nada que tiene varias? Las Marvel que hacía con el guantelete del infinito. Ah, Infinity War, sí. Infinity Crusade. Bueno, eso tuvo ambición, eso tipo Crisis, bueno. Las primeras sobre todo. A mí me gustó mucho lo previo a eso, que se llamaba Infinity Gauntlet. ¿Era? La primera es Infinity Gauntlet. No, pero creo que antes de Infinity Gauntlet hubo una, The Quest for Thanos, creo que se llama. Thanos Quest. Thanos Quest, eso son era dos bueno. Sí, son Thanos dos Quest son hermosos. Está muy bien, está muy bueno. Está muy sí. Bien. ¿Qué eso, era? ¿Dibujo de Pérez? No, Ron Lim. No, Pérez dibuja Infinity Gauntlet al principio, los primeros, después los lo reemplaza Ron Lim y sí, te querés matar. Sí. Eso es todo Jim Starlin haciendo saga cósmica con Thanos y con muchos crossovers, ahí sí afectaba toda la línea. Sí. Y eso es una mierda también, porque te venías, vos estabas siguiendo yo, X-Factor. Hulk, y tenías, lo que le hacen a Hulk. Tenías, en X-Factor tenías un crossover con todos los títulos mutantes y a los tres meses un crossover con todos los títulos de todo, porque venía Infinite algo. No, era molesto, boludo, dejate de joder. A mí mucho no me gustaba eso. No. Pero Infinity Gauntlet, dentro de todo, estaba bien. Era ambiciosa, estaba bien dibujada, hasta que agarra Ron Lim. Después viene Infinity War, y después, peor todavía, Infinity Crusade. Infinity Crusade. Es en el 93, con dibujo abominable. Era ya, tremendo. Eso es una falta de respeto. Y eso sí era para lanzar títulos de onda cósmica, lanzar títulos de Warlock. En un momento, Warlock tenía dos títulos. Eso nadie se acuerda. Warlock and Infinity Watch. Claro. Tenía Warlock y Warlock and Infinity Watch. Dos, bueno, hay personas... salió Warlock Chronicles también. Personajes llamados por el pueblo, como Gamora sí, y claro, Drax. Ahí, claro, sí. Tenían ídolos los populares. Claro. En un momento eran de la C y ahora tienen muchachas. No, Marvel robó también a full con eso. Y van a seguir robando. Me acuerdo cuando Eclipse hizo su crisis, ¿te acordás? Se llama Total Eclipse, que lo contratan a Wolfman y le pagan fortunas para mezclar un montón de personajes que muchos eran crédito aún y otros no. Y aparece Miracleman, boludo, en dos cuadritos, ¿no? Y en las tapas. Pero mezclan a todos los personajes de la editorial Eclipse. Bueno, pará, hablando de Miracleman, la hace mejor. Life hace lo mismo y le paga a Alan Moore. Y Alan Moore hace una historia muy buena. Judgment Day, que es una muy buena historia porque es como que un personaje abre un megalibro y toda la historia de todo el universo de Life está escrita en el libro. Y él va como leyendo cómo se destruye el universo de Life. Entonces este personaje puede, a través de ese megalibro que inventa Moore, reconstruirlo. Muy, muy lindo. Los personajes son una poronga. Pero cómo Moore le encuentra una solución al universo, cómo saca de continuidad a los personajes de Image que estaban metidos porque Life se separó de Image y quería separar a sus personajes. Alan Moore lo explica bárbaro y es muy lindo. Judgment Day se llama, ¿no? Sí. Muy, muy bueno. Ese, y tiene dibujos de Chris Sprout, si no me equivoco. Por y lo menos las tapas. Jurgens y de Silk Kane, sí, creo, ¿no? Creo sí, que sí, sí, era, ese me gustó mucho. Lo leí con una desconfianza de que esto huele a pescado podrido. Ah. Es Alan Moore pagando las expensas, salió a robar como en Violator. No, no, no. Era mejor de lo que yo me esperaba. En Image también, en Wildstorm hubo dos. El Fire from Heaven y el Wildstorm Rising. Ah, el Wildstorm Rising no me acuerdo, pero Fire from Heaven me acuerdo. 10 capítulos y 20 capítulos. No, me acuerdo. El Fire from Heaven terminaba con la muerte de Deadlock. Me acuerdo que traté de leer el barrio Allen. Image hizo una mucho peor. A la altura del número 5, dijo: ahora vamos a mostrar lo que pasa en los números 24 de cada título. ¿Te acordás? Te saltaron como 2 años. Cuando publicaron los números 25 de todo ese. Puta, era tremendo. Y que además habían rotado los equipos. No, eso fue de otro momento. El número 11. Número X, sí. Que por ejemplo, Savage Dragon es el 13. Y que se dibujó Jim Lee. Eso también fue otra movida. Otra maniobra oscura. Eso no era crossover. Vos podías seguir leyendo siempre la misma serie y estaba todo bien. Sí, pero pasaba cualquier pasaba cosa. Pasaba el guionista era otro. Eran unitarios, de hecho, de otro. Larsen sacó su propio número 13. Sacó el número 13. Este es el verdadero. El que hizo Jim Lee, no lo lea. Sí, sí. Lo ningunearon mal, pobre chino. Nada, bueno, eso ya es como un vicio, qué sé yo. Si tenés un universo o juntar, no sé, hasta Futurama y los Simpsons hicieron crossover aprovechando que están sí, en el mismo obviamente. Universo. Eso es como sí, que sí, no, sí, sí. No tenés. Qué bueno el Savage Dragon de ese Dino Cop. Dino Cop, toda la chapa. Sí. Yo quiero las la aventuras serie, la serie de Dino Cop. Dino Cop por Larsen. De hecho, Vértigo tuvo Children Crusade, sí, que fue una especie de mega evento fue de todo. Fue el curro de los anuales. Los claro. Anuales de Vértigo. Cuando querían hacerte. Crear el universo Vértigo, claro, después por suerte lo descartaron. Se desactivó por completo. Es que y cuando ahí salió la serie de Books of Magic, eso fue lo único positivo que hay para rescatar de Children's Crusade. No le gusta ni a Gaiman eso. No, no Gaiman dijo, yo tiré una posta re linda, que en sus anuales tenían que avanzarla, nadie avanzó nada. Cuando me vino el bucle de vuelta dije, bueno, a ver qué hicieron los demás, no hicieron nada. Entonces tuve que inventar un cierre con la nada misma porque nadie agregó nada, nadie aportó nada. Entonces... Es que Gamer. Nadie debía tener ganas de hacerlo. Vos pensás que sos un autor de Vértigo, que claro, es otra onda. Claro. Te enchufan un crossover sí. Y deben haber dicho que me chupen la pija. Claro, o sea. Claro, claro. Sí, igual. O sea, no, no va, no caminó. Por suerte nunca más lo hicieron. No, no, es que les fue muy mal con eso. La venta fue chota, la crítica fue chota, los propios autores estaban sublevados, no, no. Y después, otra grandiosa de Marvel fue Born Again, era, no, no. Heroes Reborn. Oh. Ay, ay, ay, me lo había deleteado del cerebro de lo malo que fue claro, eso. No, eso es después de Onslaught. Claro, claro. Después de Onslaught. No, Onslaught también no tenía revista propia llamada Onslaught, pero tuvo crossovers en millones de series. Claro, todas las series tuvieron algo que ver con Onslaught. Y ahí sale Heroes Reborn y después Heroes Reborn The Return, que es como el cierre del horror. Y de ahí claro. Lanzan las nuevas series. ¿Qué es cuando hacen el, como ese cruce con los personajes de Image? ¿No era el número 13 de todas las Heroes Reborn? Claro, el número 13 de todas las Heroes Reborn es crossover con Wildstorm, ¿no? Eso, con Wildstorm. Con Wildstorm. Porque es el momento en el que el chino se hace cargo de todo y pone a todos los esbirros de Wildstorm a producir cómics de Marvel y en los números 13 se juntan con los personajes de Wildstorm. Que después van a pasar a DC. Claro. Claro. Claro. Un año y medio después ya eran todos de DC. Qué horror todo es. Qué horror. Bueno, en los 90 hubo una... Crossover Exploitation. Mal. Yo creo que Dark Horse no tuvo. Spawn, ¿no? Sí, sí, Dark Horse. Sí, también. Yo creo que la que más daba para tener crossovers en todos los títulos no la hicieron. ¿Qué cuál era? Marvel vs. DC. Ah, sí. Ah, Marvel sí, vs. DC. Obvio. Si tenía 150 crossovers, 85 en títulos de Marvel y 65 en títulos de DC, yo me los compraba todos. Todos, tal cual. Y no, lo hicieron todas las apuradas. El cebamiento que generó Marvel vs. DC, ustedes sí, se acuerdan, fue hace 20 años, sí, ¿no? Y son cuatro revistas de mierda. Pero generaron un quilombo, que si eso hubiese tenido crossovers, si vos hubieses visto, qué sé yo, no sé, la pelea entre Flash y Quicksilver en la revista de Flash y en la revista de, no sé, X-Factor, porque no sé si Quicksilver tenía serie en ese momento, o la pelea entre, no sé, Aquaman y Namor, uno en la revista Namor y uno en la revista Aquaman, y la revista entre Robin, la pelea entre Robin y Jubilee, una en X-Men y la otra en Robin. Sí, sí, sí. Bueno, hubiese sido un cebamiento infinito, boludo. La de Lobo y Wolverine boludo. Dura una página. La de Wolverine y Lobo dura una página. Eso daba para hacer dos prestigios por lo menos. Bueno, eso generó mucho cebamiento, que yo me acuerdo. Mucha desilusión. No, pero las trading cards. Las trading cards eran lo más. Eran, las trading cards eran mejor. Era donde vos veías los encuentros y eran geniales. Hay una que creo que es de Riddler contra Daredevil, que Daredevil está atado tipo una tabla tipo James Bond y el Riddler está tirando con un rayo láser que le está, digamos, subiendo por arriba de las piernas. ¡Es genial! Y bueno, y de eso salió Amalgam, que es mucho mejor. Una muy, muy buena idea. Que también, Amalgam, las figuritas son un cemento infinito, sí. Porque tienen un montón de cosas que los cómics y daba para que a todos esos personajes le den su ongoing, no un número solo, digo. Terminá con las dos editoriales de mierda y seguí con esto que va bien. Totalmente. Pongamos a los mejores artistas. Juntemos, vos tenés bueno que ahorita, vos tenés bueno dibujante. Hoy, bueno. Hoy que ninguna de las dos está en un gran momento, aguante Amalgam. ¿Sabes lo que sería? Me sacan una miniserie de Amalgam. De Doctor Strange Fight. Sí, José Luis García López. Super Soldier por Wade Gibbon. Sí, Paja de bueno. Era todo muy era bueno. Muy bueno. Era todo había Boñigo también, pero eran las menos. La gran pero mayoría están buenas. Y además pocas. Eran tan fumados los conceptos que muchos abrían posibilidades, como decía recién en el Freak, para seguirla toda una ongoing claro. Infinita. Y la segunda tanda incluso estuvo buena. La segunda tanda estaba bárbara. Así que bueno. Iron Lantern. Claro, Iron Lantern estaba muy piola. Esa fue. Howard de Lobo era una. Lobo de Duck. Lobo de Duck. Esa fue, me parece, la saga supuestamente mega evento, qué sé yo, a la que se durmieron y no le hicieron los crossovers. Pero hubiese estado genial, boludo. Sí, también sí. Pensemos que la coordinación entre dos editoriales era muy difícil. Es muy quilombo. El contrato era firmado por abogados de la Warner a cara de perro. Ahí no se podía boludear. Era hoy que cuatro. Son Warner y Disney debe ser más difícil. Más difícil, es un Boca River más heavy. Bueno, ahora ya no existen más los team-ups de héroes de distintas empresas. Viste que ya hace años que no hay. Un Spawn Batman viene. McFarlane dijo que tenía hecho por Capullo un Spawn Batman que nunca salió y que lo van a publicar ahora, que Capullo es el dibujante de Batman. Claro. Sí, lo leí el otro día. Mira, un Spawn Batman que estaba es hecho. Es cierto, en una época, en los 90, sobre todo, en la última mitad de los 90, todos miles, los meses había. Miles. Pero aparte, digamos, muchos personajes que no eran tan conocidos o Archie Punisher. Archie con claro, Punisher. Ahora se viene ahora Archie, se Predator. Archie Predator. Aguante Archie Predator. Sí, sí, pero sí. Pero Archie sí. Fue el que hizo las más fumadas. Hizo Archie Kiss. Sí, Archie Kiss. Archie Kiss es genial, boludo. Archie hizo las más fumadas, pero fue uno que siguió haciendo a pesar de que pasó de moda. Claro. Pero los demás no hacen más, ¿entendés? Bueno. Hoy tenés a Valiant, a Boom, a IDW, a Dark Horse, a Image, a Marvel, y ninguno hace gran. No, bueno, hay muchos entre las editoriales que tienen los propios derechos. IDW hace Transformers G.I. Joe. Bueno, sí, y Dynamite juntó a todos los personajes de Pulp y a todos los personajes de Latin bueno. Feature, pero no es lo mismo. No. Bueno, el último que leí, que lo leí la semana pasada, era el de la Legión y Star Trek. Claro, pero eso es bastante viejo, ya tiene. El que estaba bueno, y espero no enterarme ahora, que siempre fue considerado una mierda, era el de Wildcats y X-Men. Que eran esos cuatro, que el primero era el de Travis Charles. Eso estaba bueno. Porque escribe James Robinson, escribe. No como el de Wildcats y la Liga, que es abominable. Ese de Morrison. Es un choreo. Balsemakes, creo que lo dibuja. Balsemakes con Morrison. El culo lo dibuja. Es un asco. Sí, es un asco, es un afano, boludo. Una verga. Sí, muy chato. Hijos de puta. Muy chato. Era un prestigio. Pero eso no es Macro Mega Saga. No, esos son crossovers entre editoriales. No, ni siquiera crossovers. Team-ups. Team-ups, sí. Team-ups entre héroes de distintas editoriales. Pero que engancha también un poco porque podrían haber sido diferentes fórmulas de choreo, digamos. Podrían haber sido disparadores de macro sagas. Superman Madman. Superman Madman estuvo bueno. El Grendel. Y por lo general, además, la cosa que tenía es que las editoriales más independientes, estos crossovers, solían estar en continuidad. Claro. En Marvel y DC los barrían debajo de la mesa. Mal, pero bueno, de segundos. Hecho, Spawn tenía el corte ese que le había hecho Batman y, tal cual. Y anduvo bueno, con la cara cosida. No sé si sigue porque hace mil años que. En la continuidad de Image, el corte se lo había hecho otro. No se lo había hecho Batman. Hay un número en el que Spawn le cortan la cara y no es Batman, es otro. Después te lo dicen, pero. Y en la continuidad de Grendel siempre fueron importantísimos los team-ups con Batman y así, claro. Bueno, ahora hay uno: Lone Ranger y el Zorro. Sí. Que lo escribe Tarantino. Lo cuesta con Matt Wagner. Sí. Pero el Lone Ranger tiene que estar muy viejo para la edad cuando llega el tiempo del Zorro. No, al revés, el Zorro es el que está viejo cuando llega. No, papá, si el Zorro. Ah, claro, sí. Sí, el Zorro es el que está viejo. Ya hubo igual crossover, se hizo Dynamite, el Zorro y ahora están haciendo uno nuevo que tiene el atractivo de que lo coescriben Wagner y Tarantino. Sí, Tarantino, desde que hizo Django, se enamoró del Western, entonces ahora le dan dos personas. Lo es. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, qué sé yo. Sigan leyendo, sí. Viene Secret Wars en Marvel, la nueva Secret Wars, que va a ser como el. Como un poquito ambicioso. El concepto de la macro saga a su máxima expresión, con crossovers en todos los títulos, con cambios brutales en todas las series, con la integración a un único universo de cosas hiperfumadas de Marvel que tienen que ver con los dibujos animados, con subeditoriales que Marvel está adquiriendo. No hay como un eco, digamos, de. No sé, dejar tantas tierras. No, Marvel va a unificar todo. De hecho, unifica el universo Ultimate con el universo Posta. Claro, pero hace la crisis del 85. Sí. Meten a los personajes de la Shadow Line, que es una línea pseudo superheroica que tenía Epic a fines de los 80, ¿te acordás? Donde estaba Doctor Zero, Saint George, títulos así más oscuros, más para adultos, pero donde había superpoderes. Todo eso lo van a integrar. Me imagino que estando Hickman van a tocar de nuevo el tema del New Universe y volver a meter algún personaje que tenga que ver con el New Universe. La Tierra Counter-Earth, la Tierra de la Zona Negativa, la Tierra del Escuadrón Supremo, la Tierra de la Chota. Todo eso me parece que lo van a integrar en un solo mezcladito. Sí. A ver qué pasa. En la Tierra del 1602 están diciendo que se integra también, que alguna parte del Battle World es la Tierra del 1602. Bueno, puede pasar cualquier cosa, obviamente. De hecho, lo que está haciendo Slott en Spider-Verse tiene que ver con eso también. Con el vale todo y todas las versiones en algún son punto válidas, son compatibles, aunque sea para cagarse de risa como es Spider-Verse. Donde aparecen esas cosas fumadas como el Spider-Man mexicano, de seis brazos. El Spider-Man mexicano. Hacen mierda al Spider-Man de los Amazing Friends de los 80 de los dibujitos. Eso está buenísimo. Así que bueno, sí. Es como una cosa que ya se impuso, ¿viste? Que te gustan los superhéroes, entonces vas a flashear si aparecen un día todos juntos peleando todos contra lo mismo. En general, la historia en sí no es tan gran cosa. Como tampoco es tan gran cosa Crisis si la lees hoy como historia, no como mecanismo de continuidad. Como mecanismo de continuidad la sigo bancando. Pero lo importante es que lo van a seguir haciendo. Mientras la gente lo compre, lo va a seguir haciendo. Y además, a veces lo van a hacer para chorear y a veces lo van a hacer por necesidad. Porque a veces, realmente, no sé si este es el caso de Marvel, puede ser, pero me parece que a veces es necesario hacer mierda la continuidad para emprolijarla. Sí, repartir y dar de nuevo. De tal cual. Manera. Para de algún modo pasar en limpio, simplificar, eliminar quilombos, viste, decir, bueno, estas historias no van más, no nos vamos a romper más los sesos para explicarlas o para tratar de compatibilizarlas con el resto de las historias, simplemente las barremos abajo de la alfombra y a comerla, y tratar de ahí en adelante hacerla un poco más prolija. Yo creo que por momentos va a ser necesario, sobre todo cuando seguís acumulando continuidad, universos nuevos, universos alternativos, y en un momento... Y además con un monstruo como de la Disney atrás, que dice necesitamos público nuevo todo el tiempo, no me arrastres 50 años de historia con cada personaje, porque no puedo explicar 50 años que alguien se embrolla con un título nuevo. Tiene que agarrar la revista y poder leerla de punta a punta. Claro. Entonces como que hay que limpiar un poco, hay que refrescar a los personajes. Y blanquear también las edades, ¿no? También que personajes como Tony Stark, Hawkeye, ¿viste? Son humanos normales que están desde los 60. Reed Richards había peleado en la Segunda Guerra Mundial, después peleó en Corea, después peleó en Vietnam, después peleó en la Guerra del Golfo. ¿Ahora dónde lo van a hacer que peleen? Porque se le van corriendo los eventos históricos. Ahora se peleó en una batalla de la hinchada de Nueva Chicago contra la policía en una final contra Defensa y Justicia. Es muy difícil hacer que los personajes no envejezcan, que las historias enganchen público nuevo. Entonces, una crisis como que... como un arreglo de continuidad, y bueno, sí, de vez en cuando lo tienen que hacer. Lo que pasa es que si salís a bechuchear y se nota, quedás en offside, ¿entendés? Claro, ahora hay que ver si se aguantan la gana de decir no existen más los mutantes, ahora son todos inhumanos. Sí, ya está, no more mutants, son todos inhumanos, sí. Con esa forma se los queda a Disney y los pueden usar en las películas ellos y no se los dan a Fox, ¿entendés? Y sí, eso pasa. El término mutante no existe más. Claro. No le conviene. Te la van a dar vuelta... para abechuchártela ahí. Bueno, veremos qué sucede. Sí. Se viene una temporada difícil. Yo creo que igual el público ya está bastante curado. Sí. Sabe que hay que comprar solo si los autores son garantía de que va a estar bueno. Y que después el impacto mucho, grande, chico, es todo mentira porque todo se puede volver para atrás. Sí. Si te dieron vuelta Blackest Night con Brightest Day, si te dieron vuelta Crisis con 8000 eventos todos posteriores, dura 15 minutos. Si te dieron vuelta Fear Itself con un Aftermath, o sea... Todo dura 15 minutos. Claro. Pensemos que otro de los grandes golazos de Crisis fue matamos un montón de personajes. Que para 1986 matar a Supergirl y a Flash era huevo. Importante. Hoy por hoy sabés que a cualquiera lo matan y a los 5 minutos está de vuelta. Entonces, digamos que efectos que Crisis pudo lograr, hoy por hoy ya están tan bastardeados que ya nada pega tan fuerte hasta como Flash Crisis. Y Supergirl volvieron. Pero Supergirl volvió otra Supergirl totalmente distinta. Pero esa también murió. Claro, la que murió en Crisis eventualmente también la trajeron. Eventualmente volvió también. Cara Sorel. Sí, sí. Hoy por hoy Supergirl es esa. Hoy le cerraron el título, Cara Sorel no está más. Bueno, está bien, pero hace 5 minutos era esa. Bueno, muy bien. Cerrado el bloque de los mega eventos. Vamos a una canción y volvemos con las recomendaciones. at your dad's office party. All the movies were blue. You caused him so much heartache because the screen star was you. Recomendaciones. Bueno, volvemos. Y antes de las recomendaciones, Fede, vos sugeriste, comentaste, opinaste, sí, sobre un tema. Al respecto sobre un tema. Me enteré que Palahniuk, es que se llama. Chuck Palahniuk, ahí está. El autor de Fight Club va a hacer una secuela que edita ahora, sale. La edita Dark Horse en mayo. Esto ya se había anunciado en la Comic Con, pero bueno, ahora ya tiene fecha de salida y ya está la portada ahí, se puede ver. Lo anunció oficialmente Dark Horse. Y nada, me parecía que era un tema interesante porque es algo que con Andrés hablamos 80.000 veces de lo grosso que sería, ¿no? Que autores de la literatura hicieran su próxima novela en formato cómic. Es algo que siempre hablamos. Y qué sé yo, y alguna vez la flasheamos diciendo, imagínate que el final de Harry Potter hubiera sido una graphic novel en lugar de un libro. Y o, bueno, o historias nuevas de Harry Potter. O historias nuevas de Harry Potter, qué sé yo. Y bueno, y nada, y qué sé yo, algo como Fight Club, me parece que, a pesar de que quizá por la película, digo, tiene como un impacto y que el autor haya elegido el formato de graphic novel, me parece algo bueno, súper grosso. Stephen King también hizo historias... De continuaciones de la saga de Black Tower, creo, pero que más o menos, usó el mundo de Black Tower en un cómic, pero eso, ¿no? Fue como medio como una mague, porque hubo como una cosa de Black Tower, pero la terminó escribiendo Peter David en base a conceptos de Stephen King, o sea, del todo no se jugaron y no estuvo Stephen King escribiendo cómics. Después Stephen King sí hizo algo en American Vampire. Claro, pero toda esa movida de la Torre Oscura la terminó siendo Peter David con conceptos de Stephen King. Sí, que creo que fue cuando salió eso que empezamos a hablar de este tema y de cómo medio se habían echado para atrás, porque en realidad al final no, Stephen King es la primera vez que un artista de la literatura pasa a los cómics. No, pero sí es la primera vez que la secuela de una novela famosa es una novela gráfica. Claro, digo, ese es el impacto, ¿no? Es que la próxima novela de un tipo grosso, ¿entendés? Digo, y más en este caso que es una secuela, digo, sea un cómic. Digo, sí, ha habido muchos autores de la literatura, pero... Sí, Larry Niven escribió Green Lantern y, claro, no sé, y Harlan Ellison escribió Avengers y así. Pero esto es como un proyecto puntual de Chuck Palahniuk donde el tipo resigna su protagonismo único de la novela para compartirlo con Cameron Stewart, que va a ser el dibujante, y convertirlo en una novela gráfica. Digamos que le es mucho más fácil conseguir un dibujante que conseguir una productora que le ponga la plata para hacer la película. Obviamente también le sube las posibilidades de que sea filmable si primero lo visualiza Cameron Stewart o cualquier otro dibujante grosso de cómic. No sé igual si están pensando en la película. Están pensando en agregarle una nueva entrega a una obra que a nivel literatura funcionó muy bien, pero que ya no es literatura, sino que va a ser historia. Bueno, muy por ejemplo, Firefly tuvo continuaciones en los cómics. Buffy también, Smallville. Un montón de porque es un choreo. Fracasadas de la tele. Sí, sí, sí. Continuaron en la historieta. Jericho también, otra serie que fue cancelada. De un montón de cosas. Claro, no, pero lo de X-Files es distinto porque hay series que tenían como su cómic así como merchandising paralelo. Merchandising paralelo. Como temporada oficial de lo que no se llegó a hacer en televisión. No, bueno, sí, claro. Terminator. Claro, pero eso es como. Eso es merchandising. Es merchandising, claro. Nada es oficial del 100%. No, pero Smallville sí. Se llamaba Smallville temporada 11 la historieta. Claro. Buffy se llamaba Buffy temporada 9. 9. Sí. Y así. Bueno, Firefly también. Sí. Por ejemplo, el plot del cura, que nunca se había explicado, se explica en cómics. Sí. Claro. Bueno, sí. Y en el caso de series canceladas como Firefly o Jericho, directamente continúan y utilizan todas las ideas que les quedaron colgadas. Por ahí ya lo de Buffy, a pesar de que lo hace Whedon y todo, es un poco más choreo porque en realidad Buffy había terminado y Whedon la terminó, digamos. No, pero a Buffy se la terminaron a Whedon. Se la terminó la hija de puta Sarah Michelle Gellar. Ella fue la que dijo, yo no sigo. Y bueno, lo que dice Whedon, no sabemos cómo es, pero lo que dice Whedon es que lo del cómic es lo que él tenía pensado. Sí, claro. Pero Sarah Michelle Gellar fue la que dijo, yo no hago más esto. Bueno, pero las últimas temporadas de Buffy, él prueba en poner muchas diferentes cazavampiros para ver con cuál seguía. La misma productora le dice, no, sin Sarah no seguía. Sí, no se puede. Pero bueno, 24 también tiene historieta. Sí, no, hay mucho, ¿no? A nivel así series, bueno, y películas, hay un montón de esas franquicias, pero me parece interesante esto de la literatura porque puede abrir la puerta a que mañana se le ocurra a algún otro autor y estaría buenísimo, ¿no?, que traiga mucha gente del palo de la literatura, por ahí digo, a los fans de Palaniuca. Claro. A comprar historietas que por ahí jamás leyeron una historieta en su vida, pero... Digo, pero y además no es el truco berreta de lo que veníamos hablando, no es... pongo a una escritora de terror al frente del ongoing de Swamping, ¿entendés? No, es la creación del propio tipo de la literatura que ahora, que ya se conoce como obra literaria y que ahora se convierte en historieta. O el curro de Neil Gaiman, que es la novela que escribí, ahora la adapto a cómic. Claro, que eso también se hace mucho y se ha hecho miles de veces. E incluso en la mayoría de los casos que se hace eso, incluso el propio, no la adapta a él, incluso claro. En el caso del propio Gaiman, digo, claro. Adaptan su novela. Pero la adapta cualquiera, digo, sí, así existen miles de casos, hay adaptaciones de ¿alguien leyó algún libro basado, como creo que hay de la muerte de Superman, de Civil War? Ah, las novelizaciones. Hay una de Nightfall. Creo que la escribió Denny O'Neill. O Alan Grant, no me acuerdo. No, creo que Denny O'Neill escribió la de Nightfall. ¿Alguien leyeron eso alguna vez? No. Hay de No Man's Land. Sí, hay de la muerte de Superman, que creo que la escribe el propio Jurgens incluso, sí. Ah, le pongo todas las fichas. Sí, sí, sí. Dios mío. Sí. No, yo nunca las leí. Sé que Denny O'Neill hizo novelas de Question, que son los mismos argumentos de la historieta, pero hechos en novela. Es que es una novelización de la historieta. Pero sí, los escritores se vuelcan a hacer historietas donde continúan, digamos, como historias propias y eso. Puede traer otra gente al palo del cómic. Yo leí novelas escritas por Stan Lee. Con personajes nuevos. Ah, sí. Muy choto. ¿Te acordás? Se nota que ya no le queda una neurona al viejo, pobre. Y son de principios de los 90, como sí, todavía no estaba tan hecho mierda. Sí, pero no, así de cómics que ya existen como cómics adaptados a novela. No, hay muchos cuentos de Fontana Rosa que los convirtió en historieta y son buenísimos. Son muy, muy parecidos, lo único que agrega la magia del dibujo, ¿no? Claro. Pero no, lo que dice Fede, así de alguien que diga, bueno... Empecé en el cine, sigo en el cómic. Empecé en la literatura, sigo en el cómic. No, sí, no hay muchos ejemplos. No se me ocurre. O sea, no. Capaz en Japón, alguno. En Japón debe haber un montón. En Japón puede ser, en Japón. Bueno, además, en Japón todos dibujan. Entonces, el mismo tipo que filma películas debe hacer historietas. Bueno, Ichi the Killer tiene como una continuación o una precuela, creo, una animación y eso. Pero sí, en Japón debe haber un montón. Sí, obvio, pero como el mercado japonés es como más. Sí, es un poquito más amplio. Más amplio. Bueno, muy bien. Vamos a las recomendaciones entonces, Andrés. Dale. No, yo vos sabés que no tengo nada para recomendar. Leo todos los días. Los insto a que visite. Todos los días leo historietas y las comento en mi blog, 365 cómics por año. Ahora en estos días está por subir el post número 1800 y antes de fin de año vamos a llegar al post 2000, lo cual es una especie de disparate. Pero bueno, nada, ahí estoy todos los días. Leyendo. Todos los días leyendo y comentando. Bueno, muy bien. Diego. Yo leí muy poco cómic últimamente. Muy poco que quieras recomendar. También. No, pero me terminé el Beowulf de David Rubin. Es espectacular. Es espectacular, me encantó, es buenísimo. Experimenta con la narrativa gráfica de una manera hermosa. No se puede creer las cosas que hace. Y después me gustó mucho, que nunca lo había leído en la revista donde sale originalmente, Los Hijitos de Puta de Gustavo Sala. La verdad que muy lindo, muy hijo de puta. Te hace reír de lo mal tipo que es, de las guachadas que te muestra dibujada. Y aparte cómo juega, que a veces los hijitos de puta son hijitos de puta, a veces no están y es cualquier cosa, son hijitos de puta. Igual están muy buenas. Sí, es muy lindo. El libro es muy lindo, muy recomendable. Y después, no sé, algún clásico, qué sé yo, no sé, Black Sabbath, como hay lugares donde uno vuelve. Es el refugio. Claro. Sí, algún Asterix. Algún Asterix de vez en cuando, viste, que hay que volver. Pero no sé. No leí nada así que me haya gustado mucho más que eso. Está bien. Fede. Yo no me acuerdo si la última vez ya había recomendado iZombie. Sí. Creo que lo estaba leyendo. Para decir como lo terminé. Sí. No. Ya recomendaste esto. Lo terminé, lo terminé y me parece genial. El final es increíble, está a la altura de todo el resto de la historia. Lástima que la serie no va a tener nada que ver, ¿no? No, nada, lástima, ¿no? Eso es una cagada, pero bueno. Después, ahí, siguiendo con Chris Robertson, leí, como dije hace un rato, el crossover con la Legión. Que Legión y Star Trek. Legión y Star Trek, exacto. Que no sé si da para... ¿Contra quién es? ¿Contra quién es? Contra Banda del Savage. ¿Y de Trek no hay nadie importante? No, supuestamente... ¿Es la clásica o Next Generation? Es la clásica, es la clásica. Digo, si te cuento quién aparece de Trek, te cago todo. Digo, la verdad que para hacer un crossover medio ladri... Está bastante bien, digo, o sea, no sé si da para recomendarlo, decirles es buenísimo, salgan corriendo a leerlo. No, pero me sorprendió a mí mismo. Fue esas cosas que compré por ser fan de Star Trek y La Legión y decís, bueno, che, hacer un crossover, lo tengo que comprar, pero posiblemente sé que me están cagando y me están choreando. Y la verdad que el guión dentro de todo es bastante digno, está bien resuelto y me sorprendió. Esperaba leer una porquería y es una historieta que está 6-7 puntos, digo, está bien, digamos, zafa. Digo, para un crossover es un montón. Sí, claro, para una cosa que huele a choreo. Como venía hablando, para una cosa que huele a choreo. Ya, crossover con las series de televisión, que las series de televisión suelen tener los peores cómics de la historia y qué sé yo, está muy digno. Y después leí que me gustó mucho, a pesar de que había también leído cosas muy chotas, Némesis de Mark Millar. Ah, ¿te gustó? Sí, es un chiste por ahí un poquito estirado, pero es genial, qué sé yo, casi todo lo que Mark Millar hace en Kick-Ass y en Superior y en sus otros títulos, acá lo hace también, y digo, y si te gusta eso, está bueno y funciona. Para mí es más impactante que bueno, pero es sí, bueno. Sí, sí, sí, digo, es impactante. Tiene una mala leche que te seduce, obviamente. Exacto. Te ganan con la maldad. Es muy divertido. Te hace cagar de risa de la crueldad, de las turradas que le hace este tipo a los pobres enemigos con los que se enfrenta. Te roca por ahí al final, sí. ¿No? Al final tiene como una suerte de giro medio... tirado de los pelos, como che, no sabía cómo terminarla, sí. Pero es muy divertida, qué sé yo, como dice Andrés, mucha mala leche, digo, es cortita, es un chiste largo. Se lee rápido, no, pero la verdad el dibujo es chorro, me gustó. A mí me gustó. El dibujo no está... Steve McNiven en una media pila. O sea, en Civil War dibujaba mejor. Sí, McNiven. Bueno, pero igual no... Yo me acordaba que era un buen dibujante y cuando leí Nemesis digo, che, pero esto no está muy bueno el dibujo. No, está bien, quizás no está todo lo bueno que podría, pero... Se luce haciendo rayitas de... está mal. Como es, de línea cinética. Cinética, ahí sí. Parece un mangaka prendido fuego. Pero lo demás lo dibuja sin onda. No sé, no me pareció tan bueno el dibujo. Pero bueno, nada, eso. Me gusta mucho más, hablando de súbditos de Millar, Lightning Francis Yu. Bueno, sí, obviamente, ni hablar. Bueno, Superior es... Y Super Crux. Superior no la leí, pero Super Crux la leí, me gustó mucho. Super Crux no la leí. Está muy bien, pero, Super Crux. Digo, se viene la película. Me gustó más que Nemesis, Super Crux. Y sí, ¿no? Bueno, esta semana se estrena la película de Kingsman, ¿no? Ah, de Secret Service. Sí. Hablando de obras de Millar. Tal cual. Esta es la de los espías que hizo con David Gibbons, que yo no leí. Está lindo, a mí me gustó, sí. Millar, ya hace storyboard, digamos. Sí, sí, sí, sí. Está bien, es que está bien, digo, la pegó con esa. Igual se lo hace mierda, digo. Creo que ninguna obra de Millar se pasó al cine como es la historieta. Fíjate, Wanted. Yo no vi ninguna. No, Wanted es el horror. Wanted es el horror. Kick-Ass. Yo no vi ni Wanted. Más o menos, digamos. Se la retocaron mucho, digamos. Tiene la ventaja de que a pesar de eso la película es buena. Sí, por lo menos la primera. La primera. Me parece que la primera igual es buena, a pesar de toda la mano que le metieron, pero igual ahí es más culpa, me parece, de Millar que de otra gente, porque el chabón vendió los derechos y las. Digo, los tipos estaban haciendo la película y no se había terminado la historieta. Sí, o sea que el guionista debe haber leído. ¿Qué es lo que pasa? Digo, adapta los tres primeros números. Y después dice, bueno, y agarra para donde se le cante el orto. Es como si hubieran leído el primer número nada más y después arranca para Wanted. Igual había salido hace un montón. Wanted, sí, dijeron, che, si lo hacemos con supervillanos, no le entiende nadie. Hagamos cualquier cosa. Hagamos cualquier cosa, y es lo que hicieron. Qué película de mierda. Sí, es que ahí es cuando vos no entendés para qué mierda... Se llama Wanted. Compran franquicias. Claro, ¿para qué carajo le pagan a Wanted? Es como lo de iZombie que van a hacer ahora, ¿entendés? Digo, ¿para qué carajo le pagás a un tipo...? No, no es que iZombie es una marca que tiene 50 años en el mercado. Claro, no existe. Le comprás los derechos. Digo, hacé lo mismo con dos retoques y ya está, digo... ¿Qué sé yo? Está bueno porque el chabón se lleva unos mangos, digo, está bueno que Mark Millar se haya llevado unos pesos y que ahora se lleve Mike Allred y Robertson, se lleven unos mangos también antes de que se lo afanen, digo, y vos digas, che, estos le están choreando, ¿no? Como pasa con Harry Potter y Books of Magic, ¿entendés? O como Once Upon a Time, claro, tal cual. Pero digo, pero si vas a hacer algo tan distinto, dejate de joder. No uses el nombre. No le cagues la posibilidad de hacer algo después con Wanted, porque ya hiciste vos esa basura. Claro, vos hiciste esa película y ya está. Una película posta de Wanted no vamos a poder ver. Bueno, ves algo parecido a lo que a mí me pasa con Blade Runner, perdón. Pero para mí Blade Runner y Sueñan los androides con ovejas eléctricas no se parecen en nada. O sea, algún día alguien va a tener que hacer Sueñan los androides con ovejas eléctricas en el cine, siguiendo el libro de Dick y no los caprichos de Ridley Scott. Claro. La película me gusta, me parece muy buena, pero no es Do Androids Dream with Electric Sheep, ¿entendés? Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, es arruinar la posibilidad de hacer una buena adaptación tomando un concepto, una idea y haciendo lo que la sí, bueno, fue lo que pasó con Kubrick y El Resplandor, que después Stephen King terminó haciendo esa serie de televisión. Claro. Que, bueno, por lo menos es una adaptación fiel, digo. En miles de aspectos, obviamente, es mucho más berreta que la película de Kubrick, porque, a ver, bueno, no está Kubrick detrás. Sí, sí. Pero sigue más fiel el libro. Pero el propio King estaba recontra caliente con Kubrick y quiso que se adapte decentemente su cosa y hicieron la miniserie. Bueno, si vos te fijas en la película de Kubrick, nunca se explica por qué se llama El Resplandor. No, claro. No sabés por qué se llama El Resplandor. ¿Qué sé yo? ¿Algo brillará en algún lado? Nada. No. ¿Por qué se llama The Shining? No sé. No, no importa. La parte donde lo explicaban la recortamos y la sacamos. Así que sí, adivinalo. Andale del libro si querés saber por qué se llama The Shining. Bueno. Yo por último leí Fraction de Shintaro Kao, que me gustó muchísimo. Muy lindo. Me gustó muchísimo. Cómo el tipo sigue insistiendo con jugar, con, digamos, la apuesta de la narrativa y cómo te engaña con las perspectivas y cómo te muestra la mitad de las cosas. Y me gustó muchísimo. Aparte, yo siempre había leído cosas cortas de Shintaro Kao. Dos historias en paralelo. Claro. Él contándole, digamos, la historia de un muchacho que asesina gente, que asesina mujeres cortándolas por la mitad, separando el torso de las piernas, digamos, y que parece que hay como un copycat. Y por otro lado, Shintaro Kao contándole a su editora que él... La idea que se le ocurrió para desarrollarlo en manga. Que quiere escaparse del Eroguro y quiere hacer una cosa de criminales y todo. Es muy buena. Bueno, todo el tiempo en dos niveles de realidad. Sí, está muy bien. Después leí Dororo, de Tezuka. También. Es muy divertido. Muy lindo. Lástima que esté incompleto. Sí. Igual, a ver, tiene una suerte de cierre la... El manga, sí, pero te deja con... Sí, pero te deja con ganas de más. Sí. Vos crees que el tipo mate a los 48 demonios y se carga a 4 o 5, ¿no? Sí, no, pero es muy buena. Después leí casi un montón que lo tenía, el showcase, el de Enemy Ace. Ah, el mejor showcase que editó ese. Pobre tipo. El mejor showcase que editó ese. Y se va al bosque y apunta su rifle al lobo y le dice, no temas, mi amigo. El tema es que... Es muy bueno, Es muy... reiterativo. Sí, es un personaje de Columba. Pero siempre empieza y termina igual. Tiene una estructura que es siempre la misma. Empieza con el chabón cagándose a tiros contra un piloto enemigo, baja a la pista de aterrizaje, todos lo reciben, maestro, ídolo, genio, el chabón taciturno, se va solo al bosque, medita, se le acerca un lobo, lo acaricia, vos y yo somos parecidos, solo nos gusta matar. Y después viene una misión donde tiene que ir a destruir no sé qué chota, un búnker de los ingleses, va al Fokker, se tirotea contra los de la... Es como un círculo, digamos, no termina nunca. Y nunca pasa nada. O sea, la primera historia en la que pasa algo es cuando ya no están ni Kaniger ni Kubert. Sí. Y son esas historias cortas que hace Howard Chaykin o algunos otros autores con las que termina el tomo. En realidad el tomo termina con el team up con Batman, que es un delirio. Sí, medio raro, pero lo dibujan y Lance, sí, está bien. Y nunca avanza el personaje. El único lugar donde avanza el personaje es en la novela gráfica War Idol, la que hace George Pratt a principios de los 90, donde ahí se animan a hacerlo avanzar. Ahí está el tipo muy viejito, hecho mierda, en un hospital, y le cuenta a un periodista una historia grosa que le pasó durante la guerra, pero que nunca se había contado. Qué bueno. Y dibujado como los dioses. Ilustrado por George Platt, prendido fuego. Obras de arte, cada eso está bárbaro. Garcenis no hizo una. Garcenis hizo una miniserie de dos Prestige de anime, que están buenísimos también. Y ahí pasan cosas, claro. Pero son muy posterior. Pero igual la es muy de Kubert y Gannigan es que siempre pasa lo mismo. No hay variación. Es una fórmula. Y sin embargo, no puedes dejar de leerlo. Si porque está muy bueno. Es columbero mal. Pero Columba, creo que hasta incluso en muchos personajes de Columba hay más evolución en esa cantidad de episodios que en Enemy Days. Enemy Days es inmodificable, es un tótem, ¿entendés? Una cosa tallada en piedra que repite historias casi idénticas entre sí. Ah, es muy algo bueno, muy típico de Robert Kaniger. Si vos lees Haunted Tank, vas a encontrar lo mismo. Si lees mucho Sargento Rock, vas a encontrar un montón de historias muy parecidas entre sí. O sea, era la fórmula de Kaniger. Kaniger, para cada historieta que escribía, armaba una fórmula y la repetía constantemente. Con mínimas variaciones. Sí, cambiaban los enemigos. Claro, y algunas cosas de las locaciones, o el peligro con el que se enfrentaba. A veces, en el medio de un combate se le acababa el combustible del avión y se hacía mierda. Lo divertido en Enemy Ace es que incluso muchos combates que tiene, siempre se destaca la nobleza, digamos, de los rivales. El tipo dice, mira, este hijo de puta se quedó sin bala. Lo hice mierda y me saluda desde lejos. ¿Viste? Siempre como que incluso... Pero es que Enemy Ace es un villano respetable. Sí. Está es nazi, pero es bueno. No es nazi, es de la Primera Guerra Mundial. Al estar contado, al poner como protagonista al grosso de los alemanes, tenés que hacer que el tipo no sea tan hijo de puta, porque si no, no puede ser el protagonista. Entonces, es un tipo que mata por deber, pero no por placer. Al tipo no le gusta boletear gente. Sí. Boletea gente porque es su laburo y todo el tiempo te lo están resaltando. Siempre le hacen el chiste que cuando baja del avión le dan una copa, una medalla, y dice, él va a tener que mandarse cuántas copas. El tipo dice, basta con esto. Y siempre lo mismo. Y hay viñetas que se repiten. Está igual. La L en el bosque, con el lobo que se le acerca. Apuntándole. Siempre lo mismo, boludo. Pero es muy bien, es una historia muy interesante. Para la época en la que fue hecha, además, ¿no? 57, por ahí. De fines de los 50, principios de los 60, dibujada como la reputísima madre por Joe Kubert, quizás uno de sus mejores trabajos. Y en el showcase se aprecia mucho con el blanco y negro. Sí, yo pensaba eso, ¿cómo será esto en color? Pero horrible, como todo, horrible. Es horrible eso, es horrible lo de Checking, es horrible lo de Nylans. Todo es horrible en blanco y negro, en color. En color. Todo es horrible de color. Eso blanco y negro garpa muchísimo. Y además es el Checking de principios de los 70, cuando Checking todavía era una bestia cabeza que entintaba con un marcador negro gordo, un fibrón, ¿viste? Con todas las líneas recontra heavy. Muy bestia, ¿no? Muy lindo. No, muy lindo. Y después, bueno, lo que comentaba antes de empezar a grabar, terminé el Herbacumán. Y después de 20 tomos. Hijo de puta, qué lindo debe ser esto. Es muy emotivo el final. Te juro que te emocionás, boludo. Yo el último que leí es el que uno de los pendejos lo internan en el hospital por salud. Y dice, internado con el suero, sigue dibujando. Y les quieren cancelar la serie hasta que el pibe se mejore. No, es muy bueno. Sigue dibujando en el hospital. Es genial. Muy bueno. Es re emocionante, es una genialidad. Y lo loco es que... Acá no falta tanto, falta la mitad. Sí, el último que salió fue el 9. El 9. Por eso, faltan 11 tomos. Un poquito más de la es muy bueno. Y aparte, eso, digamos, lo terminás de leer. 4 años capaz que grandaron una hora. No, pero está saliendo con regularidad. El último había salido para la Argentina Comic Con, el 8, que fue en noviembre. Sí, el 9 salió en el medio. El 9 salió al principio de febrero. ¿Está bien? Sí. No, es Ibrea publica más o menos. Con que salgan 3, 4 por año, sí, no son 5 años más. No es tan indigno. No, Ibrea publica más o menos. Y además me imagino que venderá bien, boludo. Es Bakuman. Es una serie de la reputa madre. Aparte, es cero publicidad. ¿Por qué va a vender bien? Porque los otaku no necesitan publicidad. Son fans de las cosas. Ahora, yo, antes de que se publique. Me hago una pregunta. Para el que no tiene. Porque para mí Bakuman tiene un valor que tiene que ver con hablar mucho del manga clásico. El amor al manga. Claro. Y yo digo, el que no está tan familiarizado con ciertos mangas, o el que no está tan entusiasmado con el detrás de escena, con el que mencioné. El otro día empecé a averiguar, hay un montón de el editor, no me acuerdo el nombre, pero el editor que todo el tiempo es un editor real. El que le dice. No, bueno, el que está siempre, el que hace la historieta del hombre como que es como un. Ay, qué mierda, el bicho, el de bigotes. La Morsa. El de la Morsa, bueno. Ese editor existe, dice que es así, hijo de puta. Sí. Después aparece Mashirito, que fue el tipo, el editor detrás de Dragon Ball. Hay muchos, yo no sabía que son verdaderos. Los tipos te muestran la trastienda de la Shonen Jump posta. Sí. O sea, ahí hay un momento en el que la ficción deja de existir. La ficción es ellos y Trap, digamos. Claro. La historieta que hacen ellos, que no existe. Pero... El resto hay muy poca ficción. Sí. Es más un documental. Pero para mí, a ver, El amor al manga, si no lo sentís, no lo vas a sentir leyendo Bakuman. No, obvio. Pero a lo de estar o no familiarizados con el manga clásico, al que hacen muchas referencias, yo creo que eso está compensado con las aclaraciones que te ponen atrás en las ediciones de Ivrea, donde te cuentan de qué carajo están hablando y de por qué tienen chapas esos autores, esos personajes. Si con eso no te dan ganas de buscarlo, bueno, nada te lo dará. Y lo último que vos preguntabas, que es si a los chicos les atrapa el tema del detrás de escena, yo creo que te reatrapa. Yo creo que sí. Yo creo que te reatrapa. Yo creo que debería, porque, por lo menos. Y precisamente el recurso más choto que tiene Bakuman, que es que todo el protagonismo recaiga en chicos que todavía están en la secundaria, que es lo que le hace totalmente inverosímil, porque todo eso sería mil veces más razonable, más coherente y mejor si los pibes en vez de 15 años tuvieran 20. Claro. Eso lo hacen precisamente para enganchar a los pibes. Claro. Para que el pibe que lee shonen se enganche con un shonen donde no hay machaca, sino que todo lo que hay es prácticamente un documental sobre cómo se hace un manga. Es un duelo de dibujantes. Igual lo bueno que tiene Bakuman para mí, que es genial, es que todos los elementos del shonen están. Sí. Eso es lo increíble. O sea, vos lo comparás con Naruto, por ejemplo, y tiene todos los mismos, o con Dragon Ball, y tiene todos los mismos elementos. El pasar de nivel, la superación, la competencia con la rivalidad. Está todo. El sensei, digamos. O sea, es un shonen hecho y derecho. Además, de uno me decía, no, bueno, pero debería ser más un seinen. No. Es un shonen. Como cualquiera, solo que aparte, es un shonen bizarro, digamos, donde no hay peleas. Claro. Y aparte siempre está la discusión de qué es un shonen. También. Todo el tiempo ellos están discutiendo entre ellos y con los otros autores qué es un shonen. Y además, cuando empiezan a hacer la obra esa que es como más profunda y qué sé yo, es un poco lo que ellos hacen en Death Note. Claro, sí. De que quieren hacer un shonen que no se parezca al shonen. Pero todo el tiempo están haciendo referencia a Death Note. Todo el tiempo hacen referencia a Death Note. Cuando los tipos dicen, no, pero si haces algo muy de misterio, lo más probable es que en el Shonen Jump te la ninguneen mal, porque lo único que les gusta a los pibes que leen la Shonen es la machaca. ¿Y de qué están hablando ahí? Obviamente de Death Note. Sí, y Crows también tiene muchos elementos de cosas. Sí, ah, muy sí, bueno. sí. Es muy divertido. Ah, muy bueno. La verdad que a mí me gusta mucho y me gusta también el anime. Yo sí, ya lo hablamos esto. A mí yo no me pude enganchar. No, y tiene el problema que no pueden usar el Jump y demás, claro. Y usan todo. Ahí meten más ficción. Lo que sí, por un tema de derechos, claro. No pueden usar ni hablar de las cosas que existen de verdad, porque el estudio es como no tiene los derechos. Se desactiva esa pata documental que está muy buena en el manga. No, está, pero con los disfrazada, nombres trabucados. Como hacía Robin en Mi Novia y Yo, que era la editorial Palomita, y estaban todos los, todos los personajes, pero les cambiaban un poquito el nombre para que tal no cual, se... Bueno, en lo que pasa en el anime es eso, es que está un poco retocado porque no pueden usar las cosas porque no tienen los derechos. Porque lo que está bueno del anime que el otro día vi es que en YouTube están como los openings de las series. Sí, claro. Y está el opening de The Crown. Está el opening de todo, claro. Sí, porque van teniendo sus propios animes y los aprovechan y los hacen. Muy bueno. De los mangas de los otros dibujantes. Muy bueno. Así que bueno, muy bien. ¿Algo más que quieran anunciar, algo que se haya quedado en el tintero? En la eventualidad de que esto se suba antes del 22 de febrero, los quiero invitar a la Buenos Aires Geek Conference, que es un evento que se va a hacer en el Espacio Cultural Julián Centella, ahí en la Avenida San Juan, cerca de San Juan y Boedo. Es el 21 y 22, yo voy a estar el 22 dando una charla. Va a estar también el maestro Eduardo Rizzo, va a estar Darío Brizuela, Andrés Ponce. Una actriz porno. Una ex actriz porno que va a ser jurada del cosplay. Nazareno Casero, que no sé qué va a hacer. Va a haber stands, va a haber charlas, supongo que habrá obviamente cosplay. Habrá, no sé, capaz esos chicos que cantan boludeces en japonés. No sé, trataremos de... Yo, la verdad que no sé a qué voy a dar una charla, pero no sé a dónde. El Centro Julián Centella es muy lindo, es donde se hizo ese homenaje a Meile, ¿te acordás que fuimos sí, una vez? Sí, es muy lindo el lugar. Y bueno, es uno de los pocos centros culturales que siguen abiertos, lo cual ya es motivo de festejo, hasta que Macri o Larreta se den cuenta y lo cierren. Claro. Así que ahí vamos. Por ahí ahora, viste, está teniendo mucha repercusión con este evento, claro. Y van después y lo cierran. Esto igual la plata la pone el gobierno de la ciudad, lo cual es muy loco. Vamos a estar ahí el 22 de febrero, están invitados, por supuesto. Con la camiseta del PRO. Obviamente, afiliándome previamente, con entrada libre y gratuita, y se pueden acercar. Y después, ¿qué más nos queda? No, para febrero no hay más eventos, después ya para marzo tendremos un dibujado que hablaremos por ahí próximamente. Está bien. Bueno, muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en el próximo podcast de Comic. amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.